Buenas noches. Buenas noches. Esto que comienza es La Enredadera. Aunque no os lo creáis, Nacho está dentro del estudio, aunque parezca que está en otra estratosfera. Estoy dentro de una burbuja, Blas. La verdad que han pasado muchas cosas esta semana, muchas acampadas, muchos movimientos y nos ha cambiado la voz. Nos hemos hecho mayores. Toda la vida imitando a Gabilondo para que al final los micros me saquen esta voz de teleñeco. Esto es Radio Topo, la voz de los sin voz. Y esto que escuchas es La Enredadera, programa que se emite todos los domingos de 9 a 11 de la noche. Eso es, también nos puedes escuchar, aparte del 101.8 del FM, a través de nuestra bitácora o blog, laenredadera.noblezabaturra.org. ...22 de mayo de 2011... primer día del virreinato de Luisa Fernanda, seguramente. Bendita seas y alabada. Ha habido una cacofonía. Amén. Estamos aquí en compañía de unos amiguitos. Está por aquí Pepín, está por aquí Chaime, está por aquí Alejandro, está Carlos, está Carlos, está Moni, está Patti, está Nacho. Hola, Blas. Hola. Y me acabo de dar cuenta de que falta David, que era uno de los invitados de hoy. David, ven. Que a lo largo de esta enredadera hay un número de teléfono, David, si nos estás escuchando, llámanos para saber a qué hora vas a venir. Es el 976-29-1398. También dispones de mi teléfono móvil para mandarme un mensaje como ha hecho Pum. Llegó a las 9 y media. Gracias, Pum. Si nos mandáis una carta, la recibiremos aproximadamente a mediados de junio al apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza. Y si eres Rodrigo Lanza y estás en la prisión de Cuatro Camins, nos llega a mediados de agosto. Es un pequeño problema. Pero si estás fuera de prisión y puedes escribirnos a través de internet, el correo electrónico lo solemos leer y es laenredadera@nodo50.org. ¿Y qué tenemos hoy, 22 de mayo de 2011? Además de un cumpleaños y una resaca de cumpleaños, de eso os hablaremos después. Tenemos una serie de invitados. En primer lugar, a la gente del Urte. Antes os los comentábamos. Pepín, Banzo, Chaime. ¿Qué apellido, Chaime? Magallón. Magallón, me he acordado, Y Alejandro Martín, historiador y colaborador en este disco, Neopatria, del Urte. Vamos a charlar del último trabajo de esta banda de música y más. Almogavar, que saca un disco libre digno de mención, Neopatria. Lo escucharemos y charlaremos sobre él. Y aprovecharemos que hoy es el día de Carlos, maestro de Aragonés, que ya sabéis que dinamiza una vez cada cuatro programas más o menos la Aragonés y bien vivo. Y hoy en su sección pues tenía pensado charlar del disco del Urte. Así que aprovechamos y hacemos la entrevista en castellano aragonés. Y además le deseamos un goyoso cabo de año también a Carlos. En los vinilos que me enredan, hoy escucharemos una canción de José Antonio Labordeta, del disco del vinilo Las Cuatro Estaciones, la canción El Mayo. Porque pasan muchas cosas en mayo, pero no hay que olvidar que en mayo pues florecen muchas cosas y salen las plantitas que luego nos darán de comer a partir de junio y julio. Eso hay que recordarlo también, y el abuelo se ha acordado de estas cosas. Y florecer, también florecerán el próximo fin de semana, a partir del jueves, las terceras jornadas en Peñaflor de Gallego, que este año se han llamado con sumo cuidado. Así que vamos a charlar, esperemos que llegue David, de trueque, de agroecología, de lucha contra los transgénicos, de vida sin dineros y de un montón de cosas que pasarán en este barrio rural de Zaragoza. En Gitanjáfora, en la segunda parte del programa, hoy Pum nos hablará de El Monólogo Interior. Y no solo eso, porque también habrá recomendación de lectura, habrá la lectura del reto de hace dos semanas, que os acordáis que nos pedía Pum que le mandáramos un animal imaginario, y también leerá un cuento propio. Y para rematar, depende de la energía que tengamos, pues haremos algún comentario del resultado de las elecciones, que imaginamos pues que de aquí a un rato pues empezará a saberse. Bueno, no voy a hacer comentarios de momento, que se me ocurren muchos. Y también sobre la acampada. Y además, aprovechando que hoy no estará José del Jazz Bass, pues igual alargamos un poquito la enredadera, al menos si veo yo que tengo ganas, yo me quedaré. Y acabaremos también con las sugerencias, las actividades para esta semana, que aparte de la acampada, hay más cosas en los barrios y pueblos de Aragón. Así que sin más, ponte cómoda que comenzamos. Fantasmas que arrasaron valles, llanos y montañas. Y de sus cenizas renace mi venganza, que al son de los tambores resuciten las almas. Estimada audiencia, abrimos ya los micros a todos nuestros invitados. Como decíamos, la gente del Urte, tenemos por aquí a Chaimen. Hola, ¿qué tal? Tenemos por ahí a Pepín. Hola, hola Blas. Y como historiador y colaborador en el disco libro que acabamos de escuchar, Neopatria, tenemos por ahí a Alejandro. Buenas. Y además, Carlos, maestro de aragonés. Buenas, Noy. Como cada mes, en Aragonés y en Vivo. Y nada, vamos a hacer aquí una charradica, una entrevista en aragonés y en castellano, ¿vale? Aprovechando que es la sección de Carlos y tal, y aquí que entendemos ¿Se me siente? ¿Eh? Sí. Vale. Sí. Bueno, vamos a empezar. El disco libro Neopatria, impresionante. Un trabajo espectacular desde el formato, la calidad musical, todas las fotografías que acompañan, toda la historia que se cuenta de los Almogávars. ¿Era la idea que llevabais, sacar este trabajo tan potente? Pues sí. Vale, voy a la segunda pregunta. De entrada, musicalmente sí. Y yo creo que el concepto, después de crear un libro disco y que haya quedado tan sumamente guapo, yo creo que igual fue un proceso un poco más poco a poco, pero sí. O sea, la idea era un proyecto muy ambicioso, de tirar la casa por la ventana, dar un paso de gigante hacia adelante, y yo creo que lo hemos conseguido. Vamos, que ha quedado un trabajo muy guapo, muy guapo. Bueno, hay que decir que se pueden sacar trabajos de muchas maneras. Aquí... ¿Te he cortado, Pepín? No, iba a decir una tontada, así que... Bueno, pues... Lo has hecho muy bien. que se pueden sacar discos en muchos formatos. Aquí pues hemos entrevistado a grupos que sacan simplemente en MP3, gente que lo saca en MP3 y luego pues copia más sencilla para repartir gratuito. Sin embargo, vosotros pues habéis tirado de un formato pues bastante costoso, ¿no? O sea, habéis hecho un libro, ¿no? De un montón de páginas, ¿no? De 30 y pico páginas, ¿no? 84, con las letras de las canciones, con un montón de fotos y además un apartado muy importante de historia. Sí. Ahora nos tocará hacer muchísimos bolos para poder pagarlo, porque como tú dices, ha sido costoso desde, pues eso, desde componer las canciones, hacer la maquetación, idear todo y, bueno, pues eso, hay que hacer muchos bolos para poder pagarlo. Bueno, vamos a empezar en el apartado musical. ¿Qué encontramos en este nuevo disco de Lurte? Hay al menos una persona nueva, ¿no?, en la formación. Sí, tenemos un turolense en nuestras filas, un turolense nuevo en nuestras filas, porque tenemos cuantos más ahí. ¿Turolenses como tal? Uf, Reche, que es calandino. Es verdad. José Manuel, que es turolense. Ángel, turolense, tirolense. Sí, turolense y tirolés. Un día vendremos a hablar del con Carlos, el maestro, del aragonés en Teruel, que hablan como los tiroleses. ¿Tú te has dado cuenta? ¿Es? Pregúntanos del disco, déjate de tontadas. Bueno, ya habéis escuchado ese no de Carlos, que ha sido en aragonés, en un perfecto aragonés. Es el aragonés del Tirol. Es que, ahora lo digo. Y ese concepto lo quiero aprender yo. Cuando te preguntan algo, te dicen, ¿has grabado un nuevo disco? ¿Sabes? Lo hacen así. ¿Has grabado un nuevo disco? Y es como, pues, tirolense. Bueno, eso no sabía. Bueno, y otra novedad musical es la introducción de nuevos instrumentos, ¿no? O sea, esto que es el tercer disco, ¿no? Sí, sería el tercer disco. Lo que pasa es que hicimos uno anticrisis, el recopilatorio, el Villas Esferras. Sí. Que bueno, pues si lo contamos sería también el cuarto. El cuarto. Bueno, ¿Y qué instrumentos habéis introducido? ¿Vais viajando por el mundo y vais cogiendo cosas de otros lugares? ¿O son instrumentos tradicionales que habéis metido en otras canciones? Pues por ejemplo, ya que el disco iba sobre Neopatria, estas tierras tan lejanas para los almogávares, yo me fui, no a documentar, que para eso tenemos a Alejandro, que está documentadísimo, pero un poco a conocer todo aquello, ¿no? A vivirlo en mis propias carnes. Y me gustó muchísimo un instrumento que tocan allí en Turquía, que es el baglama. Y bueno, pues también está incluido en el disco. ¿Cómo es? ¿Cómo es ese instrumento? Es muy raro. Es como si fuera una guitarra, ¿vale? Para que se entienda, pero con una caja redonda, como una especie de mandolina, con el mástil larguísimo. Y la peculiaridad que tiene es que la afinación es un poco compleja para nuestro oído occidental. Porque ellos utilizan cuartos de tono y nosotros llegamos al medio tono. Bueno, en Aragón sí que se encontraron gaitas afinadas con cuartos de tono, pero no estamos acostumbrados a distinguirlos nosotros ahora, ¿no? Y, por ejemplo, ha sido uno de los instrumentos novedosos. Uh-huh. ¿Qué más hemos metido? Hemos metido también níquel arpa. Hemos metido zanfonas. Que son dos instrumentos muy raros también los dos, la zanfona y la níquel arpa. Uh-huh. Es que... Para explicarlo es raro, ¿verdad? Es que lo mejor es venir al concierto y verlo. Eso es. Bueno, y en este caso también vemos que de los 10 componentes, ¿no?, músicos de Lurte, luego hablaremos del resto de colaboraciones y de la gente que sentís como parte de Lurte, aunque no hagan la música ni canten. Mira que está guapa Marieta en la contraportada, la que le estoy viendo, ¿eh? Y Emilio en la portada. Sí, bueno, pero... nos gusta más Marieta. Que lo que os quería preguntar, que muchos de esos 10 componentes tocáis... varios instrumentos, ¿no?, en el disco, y unos cantáis, otros introducís coros. Cantar casi todos, la verdad. Lo sí, que es hacer bueno, coros y... Realmente el cantante galán de Lurte es Chaime Magallón. Y sí que todos hacemos coros para que suene guerrero, para que tenga sentido, ¿no? Bueno, Chaime, eso, el tema de introducir la voz es una novedad también, ¿no?, en Lurte. Sí, Antes hemos escuchado Neopatria, que es cantada con la boca pequeña. Sí. Pondremos alguna canción más y bueno, pues una voz nueva, ¿no? Que entra en. Sí, en pues eso es una de las cosas que hace que Neopatria, a lo mejor a la gente que es fan del Urte de siempre, le vaya a sonar un poco distinto, ¿no? Muy raro. Que es la novedad. En los otros dos discos de estudio anteriores había una canción cantada o dos, como mucho, por tema, o sea, por disco. Y en este, no te digo la mitad, pero hay un montón de canciones cantadas con muchas letras, muchas armonías, que va a hacer también que la gente pueda cantar en directo, sobre todo. Hay muchos estribillos muy pegadizos que van a hacer eso, que la gente interactúe en los conciertos con nosotros y que en definitiva se diviertan mucho más. Claro, hacer un concierto únicamente con música instrumental, pues es se puede hacer, de hecho también lo hacemos, pero es un poco más complicado. A la gente parece que le suena todo el rato lo mismo, ¿no? Aunque sean canciones distintos tonos y tal, pues parece que es la gaitica todo el rato igual, ¿no? Y así con las letras, pues lo que dice Chaime, puedes interactuar con el público y siempre es más divertido. Bueno, y en cuanto a lo que es el contenido, ¿no?, de las letras, pues veo que habéis tenido diferentes colaboradores, ¿no? Diego Simón, Flip, sí. Jorge Viarge, ¿verdad?, que son colaboradores, ¿no?, gente cercana del Urte. Aprovechando que tenemos aquí a Alejandro, pues os voy a preguntar un poco por un poco lo que es el espíritu, ¿no?, y el ambiente que de alguna manera recreáis el Urte, ¿no?, a través de la música, a través de la estética y evidentemente en este disco libro, pues a través de la historia, ¿no? Cuéntanos, Alejandro, un poco quiénes son los Almugávars, para que la gente entienda un poco de qué guerrero estamos hablando. Bueno, pues acostumbrados a los otros dos discos del Urte, ¿no?, que estaban creados en, digamos, en un contexto aragonés, la historia que intentamos contar en el libro es un poco también el espíritu del disco, es decir, es ir más allá de nuestras fronteras, salir del cascarón de los dos discos anteriores, y aprovechamos la parte de la historia de los Almogávars, que, bueno, imagino que más o menos todo el mundo sabéis que era una parte del ejército de la corona aragonesa, un viaje que se cascan desde Sicilia hasta Constantinopla, ¿no?, hasta el Imperio Bizantino. Y a ellos les pasaría, imagino, que lo mismo, o es lo que ellos cuentan, lo mismo que explica Pepín respecto a los instrumentos, ¿no?, que a ellos aquello les sonaba todo raro, llegaron a un sitio donde no conocían las costumbres, probablemente a la ciudad más potente y rica y lujosa y orgiástica que había en ese momento en el Mediterráneo. Fueron al fin del mundo, o sea. Sí, sí. Y bueno, no, en realidad ellos venían del fin del mundo y llegaron también al centro del mundo, ¿no? También, sí. Me imagino la corte del emperador Miguel, donde les invitaban a cenar habitualmente, todos vestidos con seda, y estos pobres con las pieles, pues dirían, esta gente que viene a servir. No, que están invitados. Ese es un poco ese el espíritu. Y lo que intentamos contar en el libro es, basándonos en los datos históricos, pero sin que sea un coñazo, como habitualmente me critican mis compañeros. Es un cuaderno de bitácora, ¿no? Es como un diario que escribe un almogávar que le va sucediendo todas estas cosas. Bueno, hay que decir que claro, esto es un libro de historia que habla de guerra, ¿no? De guerreros, ¿no? De gente que su vida era, pues, defenderse y matar, ¿no? Pero de alguna manera también se está planteando la sensibilidad y un poco el corazón de esta gente, ¿no? Tanto de puertas adentro como puede ser la camaradería en esas, no sé si participaban en orgías, pero en borracheras, por supuesto, para sobrellevar los combates, sino también un poco en el estar tan alejados de su lugar de origen, ¿no? De sus madres, de sus valles, de sus montañas, porque hay que recordar, pues esta gente eran aragoneses, ¿no? O por lo menos, bueno, de la corona de Aragón de entonces, que podían ser de otros lugares, ¿no? Pero de todos modos, aunque se hable de guerra, como decía la primera canción, Neopatria, os conquistaremos con nuestras gaitas, ¿no? Que se puede malinterpretar también, ¿no? De hecho, se puede malinterpretar, yo lo malinterpreto siempre. De hecho, ahora con la cerveza lo estoy malinterpretando todo el rato. Pero pues un poco lo que queremos decir, que también se puede conquistar con, como le gusta conquistar a nuestro amigo el subcomandante Sonero, con la voz y la palabra, ¿no? No solo con la pistola y, bueno, con el cultro. Mira, pues si os parece, vamos a escuchar una canta, el corte número 2, el Brindis de Taberna, que es una canción así muy, muy coreable, ¿no? Que yo seguro que aunque no la hayáis escuchado nunca. Ahora la necesito. Cuando llevéis 2 o 3 minutos de canción ya estaréis cantándola. Así que bueno, os dejamos con esta canta, Brindis de Taberna. Es el Urte de su disco Neopatria. Que la disfrutéis. Duet. Más majo. Con la batalla ganada, no existe placer mayor. El botín del perdedor, fundírselo en la posada. Señora de la posada, muevan ya sus posadas. nuestras faltriqueras sacará buena tajada. Se tengo que aplacar. La primera jarra va, la primera jarra va. La segunda jarra es por los amigos caídos. Tanta sangre que han vertido, tanto vino he de beber. La segunda jarra es, la segunda jarra llenaré lo que vertí en cada herida. Otra jarra es el día, otra jarra es el día. Y que mal rayón me parta, y que me pudra la peste, y el festín se me indigeste si no puedo con la cuarta. Y que mal rayón me parta, y que mal rayón me parta. Sobre mi testa porque aún puedo levantarme. Sacie los instintos y me riegue el paladar. Dedicado a calamar, dedicado a calamar. Y si en la octava termino, no es que me tiemblen las piernas, es que cierran las tabernas y hay que volver al camino. Cualquiera es el... ¿Yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Tertulias, entrevistas, antena dislocada, otras culturas, cuídate compa, la calle está llena las de pistoleros, las zapatistas no están solas, cuando las guitarras dominaban la crítica tierra, crítica social, el aragonés lleve en vivo, sugerencias, podemos vivir sin capitalismo, Gitanjáfora, humor, los vinilos que me enredan. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en La Enredadera de Radio Topo 101.8 de la FM. Y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño, vamos avanzando. Buena. Se siente ya. Que, bueno, pues yo te os quería preguntar también por la... Bueno, en todo el libro había un camatón de fotos, pues muy todo pinchas, ¿no? De pues vestíos de almogabas, como gozar de Felo en los conciertos y tal. No sé si en la carrera también de la trodilla. Y bueno, pues como facies las fotos, que me han contado bella anécdota, cómo las eslisiez... En fin, contándonos un poco cómo es tío ese proceso. Bueno, hemos pactado la entrevista que las respuestas son en castellano para abarcar todas las lenguas del territorio aragonés. Claro que sí. Pepín hablará en catalán. Claro que sí. Y... Tuet. No, pues sí, el tema de las fotos... El debut. Bueno. Es lo único que se debe decir. Cuyons. Se me gastó por... Ay. Que lo que hablábamos de las fotos... Son, como habéis podido ver los que habéis tenido el disco en la mano, no es porque sea nuestro disco, es que son una pasada. Son unas fotos de una calidad impresionante, hechas por el fantástico fotógrafo caspolino Álvaro Villa. Increíble, de verdad, es que estamos contentos. Y fue una tarde de agosto, la calor apretaba. Agosto, imaginaros, que creo que era, no sé, un 15, un 18 de agosto, o sea, es que era temporada punta. Alta. Tierra de Tarragona, cerca de Altafulla. Y fuimos allí todos con el fotógrafo, el ayudante, todas las ropas, todo el tema, todo el monario, todo el montaje. Entonces encontramos ahí en una playa una cala de piedra en la que no había nadie y pudimos estar todo el día trabajando, haciendo fotos, una pose, otra pose, ahora para aquí, para arriba, para abajo. Muy bien. Hasta que al final teníamos la necesidad, como podéis ver la portada, de fotos en arena, en la orilla de la playa. Y dijimos, bueno, las 8 de la tarde aquí ya no habrá ni Dios en la playa. Estaba hasta los huevos, o sea, no cabía ni Dios. No sé cuánta gente habría allí, pero estaba la playa a petar. Y de pronto aparecemos todos con nuestras pintas, nuestras ropas, nuestras pinturas de guerra, todos los cachivaches. Nos hicieron hueco enseguida. El anfetas, todo, la gente saliendo del agua. Y mira, o sea, imagínate que vas andando por la playa y tienes toda la playa mirándote como diciendo, Dios... ¿Qué cojones es esto? ¿Esto es una cámara oculta? ¿Es una película? No lo sabíamos. Nos invaden. Con todos los cachivaches. Bueno, fue divertidísimo, divertidísimo, de verdad. Toda la gente allí preguntando, haciendo fotos. Gente que ya tenía móvil con internet y tal, con esta. Pero ¿cómo? Lurte, a ver. Y había gente ya metida en YouTube viendo vídeos. ¡Hostia, es verdad! Fíjate. Entonces, la mejor anécdota de todo es la propia portada de Emilio, que ves ahí Emilio ahí con la rodilla hincada en tierra, no sé qué. El solo. Es que el solo, no hay nadie, los huevos. O sea, a metro y medio por cada lado de la foto estaba todo el mundo, aquello era un circo. Bueno, de esta guay una tía en topless, ¿no? Al lado del Emilio en esa foto. Bueno, de hecho, si os fijáis en la portada, Emilio lleva un cruzado mágico Playtex marcando seno. Bueno, marca, es como triple, porque marca pechos y barrigón. Se lo regalamos todos para la cabalgata de Chueca, el día del orgullo gay, y fue una triunfada y dijimos, esto es para el disco. Yo no entiendo cómo hace Álvaro para hacer las fotos así, porque eso, flipas. O sea, si tú ves lo que había alrededor, no entiendes cómo puede salir semejante foto. No, es una pasada. Pero ya nos pasó con el reportaje anterior, ¿no? Uh-huh. Que nos fuimos al castillo ahí en Teruel, a... Peracense. Íbamos a ir a Manzanense, pero estaba cerrado y fuimos a Peracense. Nos puso con el sol... Nos puso... Joder, ha sido duro, ¿eh? Nos puso con el sol a la espalda. Y decíamos, no puede ser, va a salir todo ahí velado, va a salir el carrete velado, ¿sabes? Decíamos. Y chicos, las descargaban en el ordenador y sin tratarlas ni nada, flipábamos. Simplemente ponía un filtro, decía, a ver por aquí, a ver por allá. No sé, pues es un artista que tiene la visión, nada más ver un paisaje ya sabe cómo le va a quedar la foto. Es que yo creo que es importante que nuestro rollo, el rollo del Urte, es muy peculiar, ¿vale? Es muy peculiar. Entonces, cuando vas a hacer un trabajo con alguien externo al grupo, bien sea una sesión de fotos, un diseño, una maquetación de un disco, o como las performances que hemos hecho ahora para los directos, que ya se pueden ver por ahí en YouTube, ya se pueden contar, pues todos los muñecos, o sea, el explicarle, o por ejemplo cuando hicimos el videoclip promocional en Teruel, en los medievales del año pasado, es muy complicado que alguien que no es de nuestro entorno, que coja el concepto de lo que queremos expresar como almogábares y como espectáculo y como tal. Pero es que este tío es que es la hostia, o sea, desde la primera foto que nos ha hecho, ha pillado a la primera eso que queríamos mostrar. A ver si, ¿no?, lo a ver. Esa crudeza, en esa actitud, es como hemos dicho ahora en un anuncio que hemos puesto hace poco en la Heavy Rock, Lurte, demasiado heavy para ser solo folk, ¿vale? Y expresar eso en una foto es muy complicado, muy complicado. ¿Queréis seguir hablando entre vosotros, Pepín y Cheme? Sí. Por cerrar el resto de micros. ¿Qué tal ayer lo del concurso de gaita? Fue una triunfada, ¿no? Muy bien. ¿Tú al final acabaste en una cigarrilla o...? Pues bueno, ayer en la boda, pues bueno. Entonces tú, Nacho, llevas tiempo ya haciendo entrevistas y sí, tal, ¿no? La verdad que sí, ya lo quiero dejar y de hecho me gusta mucho este rollo porque veo que sería venir a abrir los micros a las 9 y a las 11 apagarlos. Sí, las que quieras. ¿Qué gomina usas, tío? Mucho gomina antifa. Algo pasa con Mary. Gomina antifa. Que bueno, luego hay que destacar que en lo que es el diseño, ¿no? En lo que es el diseño del libro, a mí me ha llamado la atención, bueno, aparte de las fotografías, por supuesto, de que está, por ejemplo, traducido al aragonés, al catalán, ¿no?, y al inglés. Sí. Eso tiene vocación internacionalista, por supuesto. Tenemos aquí delante a nuestro traductor oficial al aragonés. Cuéntanos, Carlos, ¿cómo ha sido la experiencia de traducir, de participar en este proyecto? Pues, lo iba a decir en castellano, pero... No, dilo en aragonés, que me gusta oírte. Larga. Dios, ¿cuánto escribís? Y en ti más con un... Lo en castellano diste antiguo y tal. Bien, bien. Cabrones. Parte de la culpa la tiene Alejandro, ¿eh? Que, bueno, los textos fueron confeccionados por Alejandro. Y luego Jorge también lo noveló un poco, ¿no? Para hacerlo, pues, a lo mejor un poco más... leíble. Sí. Aquello, como era aquello de la astilla áspera de la historia. Es que sí, me gustó mucho. Sí, eso. Sí. Me quita las aristas de la historia. Sí. Madre mía, qué peli que tiene esta gente. Que los directos, antes que lo habéis mencionado, que yo hace días que no os veo y tal, que estáis introduciendo cada vez más cosas, ¿no? O sea, aparte de un grupo de música, que es un poco el corazón, ¿no?, de lo que es la banda, ¿no?, que hacéis música, pues estáis cada vez más enriqueciendo un poco todo el sarao, ¿no? Que si diseño gráfico, fotografía, la ropa, más instrumentos, cada más vez, componentes... Cada vez somos menos un grupo que sube a un escenario a tocar canciones. Y cada vez somos más un grupo que en un escenario hace un espectáculo. Eso es. Un espectáculo muy visual, ¿vale? Porque además de los elementos que siempre hemos utilizado, que muy visuales por nuestra ropa, nuestros maquillajes, nuestra tal, la pirotecnia de Emilio, por ejemplo, en esta gira de Neopatria estamos incidiendo mucho más, sobre todo en eso, en la teatralización del espectáculo y en incorporar elementos, sobre todo, que hagan que la gente participe y se involucre. Es lo que dijimos hace poco en otra entrevista, es verdad, es que es un espectáculo que va a entrar por los cinco sentidos. Pues lo vas a poder ver, lo vas a poder escuchar. ¿Cuál es lo que me falta? Lo vas a poder oler. Lo vas a poder tocar. Dile contacto. Y lo vas a poder goler. Bueno, y por ir rematando un poco esta entrevista, bolos directos que tenéis, porque tenéis que pagar el disco libro y todos los pufos que tenéis. Efectivamente. Y como, bueno, hay que decir, bueno, que se ha grabado, que esto no lo hemos comentado, que se ha grabado en Luna Nueva. Sí, que es Luna Nueva Estudios. Estudios, que lleva una pequeña subvención del Gobierno de Aragón, ¿no? El también. Estudio de Torrero, sí, pequeña, sí. Muy pequeña. Ya me imagino. Y bueno, bolos, eso, contar un poco para que la gente que nos está escuchando pues se pueda acercar a algún concierto que tengáis. El próximo lo tenemos en la Hayalai. Vamos a presentarlo en Huesca. 3. Este viernes 3, sí. Uh-huh. Día siguiente, viernes, sábado 4. A Caspe. Calatayud, es verdad. Es que la cerveza, mucho, me ha sentado mal. Bueno, eso empezaba por K. Tres en Huesca, 4 Calatayud, 25 en Caspe y nos están saliendo conciertos a vista A, ¿eh? O sea, tenemos confirmada la participación en el Aires de Dulzaina de San Esteban de Gormaz en octubre, nos vamos en agosto, nos vamos a Francia. Al carnaval del verano. Hostia. Que se pase ni vean, es muy bonito. Y estamos también mirando de poder presentarlo aquí en Zaragoza. en concierto, lo presentamos para amigos, para medios, para todo el mundo que quiera venir. Muy atentos todos a la web. Ahora la yo web imagino es donde... que con el nuevo gobierno del PP me imagino que habrá muchas más facilidades para la música, y si el PAR sigue, pues ya ni te cuento, ¿no? Por supuesto. Desde aquí, bueno, y las radios libres estamos encantadas con el nuevo equipo de gobierno. Ya veis que este programa, de hecho, lo patrocinan ellos ya. Imagino, ¿no? Lo que creo que no saben que existe la gaita de voto aragonesa, pero por lo demás... Todo bien, ¿no? Por lo demás, muy bien. Bueno, y comentar también que hay una exposición fotográfica en Aflama, ¿no? En la taberna de la Carrera Mayor. Eso, contarnos un poquito qué hay, que yo no lo he visto. Pues le ha afectado la... Eso es. Los culpables de que yo esté hablando así de manera rara hoy es eso, que me han dado una cerveza allí muy rica, muy rica, y hemos ido a ver la expo. ¡Ay, me fui! ¡Ay, Aflama! Ay, sí, nos apetecía enseñar las fotos con lo chulas que quedaron. Las ampliamos en un... ¿Cómo se llama el material este? Es pijorro. Vinilo. Vale. ¿Es un soporte de vinilo o no? PVC. PVC. Es como el cartón pluma, pero más duro. Porque había que sujetar la foto de Emilio, ¿sabes? Y pesaba lo suyo. Claro. No, queda muy chula, están ahí todas las fotos de todos los componentes del grupo. Sobre todo está la contraportada Marieta, que está guapísima. O sea, lo que pasa es que las fotos del disco son muy chulas, pero es que todas las fotos del reportaje eran muy guapas. Entonces, en esta exposición hemos elegido... Hay una foto que la voy a describir. De hecho, mi madre la ha visto, y la madre de Chemia va a tener una ampliación para su comedor. Es una foto de... Y Chemia. Que el otro día Belén no la metió por ahí en una exposición de pelo, porque se dio cuenta en el último momento. Imaginaros, con el cachondeo de estar todo el día haciendo fotos, pues aplanaba tantísimo el sol que conseguimos una sombrilla. Era una sombrilla verde y blanca, creo recordar. Entonces hay una foto de Chemia que está así con la sombrilla, así con... Sentadico. Sonrisa así muy divertida, muy... Picarona. Muy picarona. Y con así como abierto de piernas y como lleva falda, ay, pues se le salía lo que viene siendo... Básicamente un... Media criadilla. Un huevo en agosto. A ver, muchachos de sexo masculino me van a entender. Agosto, cuando la calor aprieta y aquello dilata, ¿no? Es como... Y cuelga. Es como decir, se me ha caído el monedero. Pues es una cosa así. Era como una guarrada, pero sin el pomo. Como los... ¿Sabes? Los puchimbol de los boxeadores. Es que bueno, con un saquete. Tampoco es para tanto, quiero decir. Es tirando a pequeño. No, las cosas como son. No, espera. No. Mágico, pero muy mágico, ¿eh? No, pero ya lo que voy, es que se ve la sombrilla. Perdona, Pepino, te dejo hablar. En Francia, de hecho, a mí, yo no sé qué tengo una fijación con la polla nunca, pero el huevo lo enseño muchas veces, tío. Pero en Francia me lo maquillé para un bolo. ¿Se puede decir Rudy? Sí. Vale. Pues sí, en Francia me maquillé un cojón para un bolo, ¿verdad? Bueno, y por ir rematando la entrevista, comentar también en la página web, ¿no? Que la tenéis ahí muy completica, aparte de las redes sociales, que estáis por todos los lados, pero bueno, lurte.org, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Que ahí, bueno, pues la actualidad, ¿no? De lo que es la banda y Trucopetín. Estamos en el Facebook, estamos en el Twitter, estamos en todos los lados. Somos unos pesados. Pues por mis partes nada más. No sé si, Carlos, tú tienes alguna cosita más en el tintero. No, yo creo que sí. ¿Vamos a estar todavía a Floma o qué? Pues agradecer a la gente de Lurte que hayas estado. Hombre, a Alejandro como historiador, a Chaime y a Pepín. Alejandro es historiador y Chaime y yo somos historietadores. Muy bien. ¿Te ha gustado? Muchísimo. Es la cerveza. Pues ya sabéis. Ah, lo último. Neopatria. ¿Dónde se vende y por cuánto? Que no lo hemos dicho, porque os invitamos a que compréis el disco libro, que merece la pena. Desde luego es un buen... El precio de venta al público son 15 euros. Que no está nada mal. Que para un disco libro de 84 páginas, sí, con edición full, que te page. Y contraportada, Playboy. 19 canciones, cosa que hay que recalcar. Que Mago de Oz con 19 canciones habría hecho una trilogía. Sí. Y dos discos en directo. Y en cualquier tienda de discos está accesible. Estamos en la FNAC de Zaragoza, estamos número 3 en ventas de grupos aragoneses, detrás de Bumburi, y que me perdonen los del segundo, no, de verdad que no me acuerdo, no lo sé. Pero detrás de Bumburi, tiembla Bumburi. Bueno, pues venga, chicos, gracias, y ya sabéis que desde aquí, desde el Enredadero, recomendamos el Neopatria del disco de Lurte, que realmente merece la pena. Disco libro, que no se me olvide. Y vamos a acabar escuchando la número 7, la de Fardacho. Si os parece bien, ¿queréis otra? No, muy bonita. Bien, bien. Venga, pues acabamos con esa y eso, hasta la próxima. Chao. Pero no nos vamos, yo sigo hablando aquí. Vale, venga. Thank you. negro y de azufre las manchas, porque del infierno se escapó la salamandra. Brujas y hechiceros envidian su magia, los cuatro elementos domina la salamandra. Baila fardacho, gira fardacho, alrededor de la hoguera. Baila fardacho, gira fardacho, el fuego es tu quimera. Bajo el agua y se traga el fuego la terrible salamandra. Repta por el suelo, se cuela en tu casa mortal. Denle miedo a la maldita salamandra. Baila fardacho, gira fardacho, alrededor de la hoguera. Baila fardacho, gira fardacho, el fuego es tu quimera. Información, música, ecologismo, contracultura, humor, amor y respeto. Radio Topo. Topo. Sintonízanos en el 101.8 de la FM. Comienza la mañana, enciendo el transistor, conecto una emisora, muevo mis piernas, buscando diversión. Venga, pues vamos a continuar la enredadera, ya son las 10 menos 10 minutos, estamos aquí siguiendo un poco el escrutinio de las elecciones, estamos viendo que hay más votos nulos, más abstención, más votos en blanco y más votos al Partido Popular. Esto es de momento lo que hay con el 17% de los votos escrutados en Aragón, con victoria del Partido Popular, bastante claro. Bueno, luego lo comentaremos al final del programa si nos da tiempo, pero vamos a aprovechar que está Carlos, maestro de Aragonés, para dinamizar como cada mes la sección La Aragonés, Ye Bien Vivo, aquí en La Enredadera. Carlos, ¿qué nos traes hoy? Pues, bueno, poqueta coseta, porque parís que yo un poque dormí uno esto del Aragonés en zagueras, pero sí que había cosas, sí que había noticietas. Lo primero de todo es remeirar las chornadas que se facieron de Nogara, las decigüeitenas chornadas das luengas de Aragón, que testieron todo un exitazo, ¿no? Pues había un muitísima chen en todas las charradas, en todas las actividades, en los conciertos de, pues tanto el viernes de la compañía Jesús y Vinoman, como de Dixebra y Prau, y que mesmo, pues no sé si ye la primera vegada, pero bueno, en todo caso no llegó aire común, salió una noticia en Aragón Televisión con subtítulo, con chen charrando en aragonés, de la visita que se fació guiada en aragonés y con subtítulos en castellano, que bueno, pues que estrieta un puntazo y que yo creo que era la primera vegada que pasaba esto en la televisión pública aragonesa. Bueno, y Nogara también va a organizar en Breus, en bella cosa, un mes o asinas, un par de actividad en las fiestas de Obico da Madalena, que se son parando agora y que serán puesta a chunio. Una de ellas, pues, de una corrida de pollos, que no se maltrata garra animal ni cosa. La corrida de pollos, está quien no lo sepa, y es simplemente una carrera en castellano, una corrida. Aunque lo premio, pues, gozaba de estar antes más un pollo, en este caso, pues, no sé lo que ferán, ni si voy a ver a premio. Pero bueno, pues hizo una carrera por toda la Lóbico da Madalena. Y bueno, la calendata en carallo por concretar, pero lo escape la sabremos. Y también van a hacer una exposición de cartels en Aflama, en la crepería La Flama, en la carrera mayor, con todos los cartels de todas las jornadas de las Luengas de Aragón, si los troban todos, que pues que han feito mientras estos 18 años ya de historias que tienen estas jornadas. Sin más que salga lo programa ya definitivo de las fiestas, pues parad cuenta de todas las restas de actividad. Y también, pues, de listas que organizan Ogara cuanto al aragonés. Y tenemos bels conciertos, pues, aunque podremos sentir también el aragonés. En el festival Amplificando el Silencio, que organiza Mago Fermín, que será o cabo de semana de 10 a 12 de junio, pues tenemos a bellas collas que cantan en aragonés o en catalán, que yo caso de Prau, de Chusban, y no, que toca el aragonés, y de los Draps, que por regular cantan en catalán, ya sabes que tienen bella canta en aragonés también. Y eso, 10, 11 y 12 de junio en la Ribera del Ebro y de la Huerva. Bueno, y comentar que aún estamos concretando el contrato con Mago Fermín, pero seguramente el sábado estaremos haciendo radio también allí, como hicimos en el Amplificando el Silencio del año pasado. Y una otra actividad también está junio, o cabo semana 25, 26 de junio, lleva una viviendo en familia en aragonés, que la han clamado, una convivencia, pues, de familias de chenque charra aragonés, tanto de los que son, pues, de la patrimoniales, ¿no?, que les dicen, pues, chenque el bacharrao de endeninos, como de neofablans, pues, de Zaragoza, de Huesca, de Tarazona, de Anquesía, que se chuntarán y se acabó de semana 25, 26 de junio en hecho. En cara son de concretar muchas cosas y taiso, pues, han abierto un perfil de Facebook de Aragoneses por los Aragones, aunque se irá, pues, charlando de todos los detalles de esta acampada, de esta actividad de convivencia. También vía un correo electrónico. Y bueno, tenéis toda la información en el blog de Fablans, en fablanszaragoza.blogspot.com. Bueno, y soy Altuba Soto. Cuanto a la academia, que siempre, bueno, que este año yo creo que ha estado lo que más ha charrao, no he nombrado en cara oficialmente, sí que se aprobaron los estatutos, pero lo nombramiento, que ya charremos de los nombres, pues en cara no hay oficial, a ver qué pasa a partir de Maitín. Bueno, y vamos a rematar la Aragones y Bien Vivo con una canta de Raso en Aragones, que dedicamos a la Pati y al Carlos. Carlos ayer, Pati hoy, o yo soy Cabo Daño. Muchas gracias. Bufa, bufa, bufa. Bueno, y entramos ya en el Ecuador de la enredadera, ya son casi las 10, en concreto son las 10 menos 4 minutos, sigues en el 101.8 de la FM y también en nuestra bitácora, laenredadera.noblezabaturra.org. Y bueno, mientras vamos siguiendo un poco los resultados del escrutinio de las elecciones municipales y autonómicas de este 22 de mayo, pues vamos a seguir con el programa habitual, porque gane quien gane, nosotros seguiremos haciendo radio y seguiremos construyendo las alternativas desde abajo de la izquierda, que eso la verdad que nos afecta bien poco si gana el PSOE, si gana el PP, si suben unos, si bajan otros. Lo importante es que la gente nos encontremos, y por eso desde aquí pues os animamos a que estéis en la acampada de la Plaza del Pilar, que es donde realmente están pasando las cosas importantes, en otros sitios también, por supuesto, que la vida sigue, y en esta radio, en este programa, seguimos con Gitanjáfora, con Pum. Buenas noches. ¿Qué tal? Pues aquí estamos, de calorcico, domingo. ¿Eh? Sí, bueno, ahora ha refrescado un poco, pero sí, la verdad que ha hecho un día estupendo para estar por ahí, por el parque, y dar paseitos y esas cosas. Bueno, hoy anunciábamos el monólogo interior. El monólogo interior, sí. Pero primero empezaremos con otras cositas, porque no sé si recordáis que en el programa anterior habíamos planteado un reto. Estuvimos hablando de Delibes, y con esa pasión que sentía este señor por la naturaleza y por el medio rural, pues comentamos que sería divertido pues que la gente se inventase animales imaginarios, a ver qué salía de ahí. Pero antes de eso, y para no perder las buenas costumbres, tenemos una recomendación de lectura. Todavía seguimos con las del Salón del Cómic de Zaragoza, a ver cuándo terminamos con ellas. Y hoy tenemos a Santiago Jurado, que es uno de los integrantes del equipo Mala Vida, que nos va a recomendar un libro de Kurt Vonnegut. Así que cuando quieras, Nacho, por favor. Yo voy a recomendar un libro que se llama Madre Noche, y el autor es Kurt Vonnegut. Kurt Vonnegut, famoso por el libro Matadero 5, que tiene versión cinematográfica, y luego pues es una de las mejores novelas de ciencia ficción de la historia. En concreto, Madre Noche es una novela fascinante que se puede considerar también de humor, con un tono irónico, y que recomiendo a todo el mundo porque va a gustar a todos. Y nada, pues nada, os recomiendo que leáis a Kurt Vonnegut. Yo este de Madre Noche no lo he leído, pero el de Matadero 5 sí, y lo recomiendo, la verdad que está bastante bien. Y vamos ya con el reto del animal imaginario, que ha recibido unas aportaciones bastante divertidas. Sabes que yo no he hecho ninguna. Con esto de la acampada y tal, se me ha ido totalmente. Es que han sido unos días que estamos todos como muy acelerados, haciendo demasiadas cosas, ¿verdad? Muy intensos. Yo lo entiendo, es lógico. Así que, aunque hoy habrá reto, bueno, ya hablaré de eso después, vamos a dar más tiempo para que la gente se lo prepare, porque además, como viene el calorcito, yo entiendo que a todos nos apetece bajar a las terracitas a tomarnos una cervecita y esas cosas, así que daremos más tiempo. Y vamos a empezar ya. Estamos escuchando de fondo a Debussy, ¿vale? El planeta imaginario. Cogió esta canción, Arabesque de Debussy, y la tomó como sintonía del programa, y me pareció pues que le pegaba bastante. Vamos a empezar con Jesús Tanco Congoe, que nos ha mandado el Gamucabras. Nos dice que es un híbrido entre dos animales totalmente reales, el gamusino y el chupacabras. Pero que como nunca nadie ha visto un Gamucabras, que en realidad es como el porno, que todo el mundo lo ve y nadie lo dice, lo toma como un animal de ficción. Dice que es como un mono, con los ojos rojos y el ojete también, lo leo literalmente, ¿eh? Y las hembras seleccionan a los machos en base a su parecido con Chefo. Todo el mundo sabe quién es Chefo, ¿verdad? En lo que a la voz respecta, porque según Goe, físicamente no se parecen a Chefo, porque son muy feos y Chefo no es nada feo. Por lo que en la época de celo todos los machos dirán ¡a tope! Y el que más fuerte lo dice es Emoja. Hostia. Continuamos con Santiago Blasco Indalecio, que me mandó un email súper chulo. Voy a leer un pedazo del email. Me ponía: acabo de escuchar tu programa y me ha hecho mucha gracia el reto. Más que nada porque cuando estudiaba, hacía dibujos de animales inventados y luego los ubicaba en el pasado o en el futuro y me inventaba su historia e incluso el nombre científico. Recuerdo al Silurus postamarica, Cabezonia alba, que era un pájaro blanquecino que se extinguió ya que no podía volar debido al tamaño de su cabeza. Otro animal que vivía en el monte de Pina, que no llegaba a lavarse las orejas y la roña que se le acumulaba en las mismas. Un día se lo llevó el cierzo y aprendió a volar por el tamaño que habían adquirido sus aparatos auditivos. E incluso inventó seres mitológicos como el burricornio, que no necesita descripción. Uno de los últimos fue el mostrenco de Castejón, que estaba inspirado en un compañero de trabajo muy raro que le tenía manía y él no sabe muy bien por qué. Y nos ha mandado el Talpa apestosica, que era una especie de topo de unos 50 kilos de peso que excavaba túneles bajo tierra tan gordos que más tarde se aprovecharon para hacer el de Canfranc, o ese que une Francia y el Reino Inglés. Este animal permaneció desconocido hasta la aparición de la escopeta. Era muy receloso del hombre y lo esquivaba, pero cuando el hombre lo inventó, se sintió irremediablemente atraído por ella y se acercaba a los señores con escopeta. No era comestible, su carne era negra y su sangre olía como el lodo corrupto de una ciénaga. Y se pegaba a la ropa o a la piel el olor y te duraba meses hasta que se iba. Así que esto le llevó a la extinción, ya que el hombre desde la aparición de la escopeta se ha sentido irremediablemente atraído a disparar a cualquier cosa que se mueva, así como a los aisladores de las torres de alta tensión. Continuamos con el animal imaginario de María Jesús Naya, y que es un caimán. Aunque os parezca broma, es un animal imaginario, porque resulta que su nombre es Víctor y es un hombre de la CAI, un caimán. Y el que más ilusión me ha hecho es el de Ceres, que es una niña pequeña. Es la hija de María Jesús, y que nos ha mandado el perro globo. Yo desde aquí le hago un llamamiento: Ceres, por favor, haznos un dibujo que lo colgaremos en el bueno. En la web de tu perro globo. Dice que le gusta el perro globo porque se puede llevar a pasear con una cuerda y luego llenarlo de aire para jugar. Rebeca Aracné, nuestra Lady Sade, que ha colaborado ya un par de veces, nos manda los caragones. Dice que hace mucho tiempo un tal Jonathan Swift nos contó la historia de un país imaginario donde los habitantes del mismo eran personas realmente minúsculas, liliputienses las llamó. Pero Swift nunca conoció Enihadú, el país más insignificante jamás creado. En Enihadú convivían miles de especies diferentes, entre ellas los caragones, unos seres con cabeza de caracol y cuerpo de dragón, tan grandes como el más pequeño de los dedales existentes. Y por último tenemos el de Omar Orons, que nos ha mandado una especie como de monólogo interior. Bueno, no es interior, pero es un monólogo. Nos dice: mientras voy subiendo, trato de recordar cuándo fue la primera vez que lo vi, pero no puedo. Siempre agazapado entre tinieblas, con sus ojos amarillos, brillantes, y su cuerpo de viento, negro, expectante, siempre acechando y gimiendo. Cuando sale, es un huracán, se revuelve desesperado, se retuerce, lanza fuego por mis ojos. Coloco el revólver dentro de mi boca y disparo. Los turistas, que estaban en la cima, huyen. No por el disparo, huyen porque ha quedado libre y temen que ahora se apodere de ellos. Y ya hemos terminado con las colaboraciones y los animales imaginarios. Os voy a hablar un poquito ahora del monólogo interior. Tenemos de fondo música de Charlie Parker. Me ha parecido una elección adecuada porque no sé si habéis leído un cuento de Cortázar que se llama El perseguidor, que habla de un músico de jazz. Dicen que estaba basado en la vida de Charlie Parker, y este hombre, pues al final de su vida se volvió un poco loco y tenía unos monólogos interiores alucinantes. Entonces me ha parecido que, ya que vamos a hablar del monólogo interior, tenerlo a él de fondo, pues era buena idea. Bueno, pues la palabra monólogo viene del griego. Del griego mono, que significa uno, y logos, que significa discurso, ¿vale? Discurso que se hace uno a sí mismo. Y el monólogo interior es distinto del soliloquio. Luego explicaré un poquito lo que es, porque el soliloquio sería más como hablar solo con uno mismo, ¿vale? El monólogo interior también se conoce como flujo de conciencia, y es una técnica literaria. Bueno, no solamente es una técnica literaria, porque es bastante representativo de algunas enfermedades mentales. La gente tiende a hablar así, de esa forma caótica. Y se conoce también como flujo de conciencia. Es como el flujo de presión del mundo real y el mundo interior. ¿Vale? Se suele representar la imaginación de uno de los personajes. Nos presenta a los personajes de una forma directa, desde la mente del propio personaje, sin involucrar al escritor, al autor. Y es para muchas personas este tipo de monólogo puede resultar inquietante e incluso incómodo de leer, porque es complicado descifrar lo que está ocurriendo, ya que suelen ser frases muy largas que van saltando de un pensamiento a otro, y luego pues la puntuación es también un poco caótica, se utilizan signos de puntuación pues casi ni se ponen, muchas veces no se ponen para evitar romper el flujo de esas ideas, y también se caracteriza porque la sintaxis está menos desarrollada, se suelen omitir verbos, se suelen omitir otros elementos conectores, interrupciones repetitivas, y lo que sí que se utiliza son como muchas repeticiones, hay muchas repeticiones dubitativas, muchas dudas, y digamos que es como una especie de lógica irracional, porque lógica sí que tiene, pero no es racional. Es una técnica narrativa, como he dicho, por medio de la cual los pensamientos de los personajes se revelan de una forma que no parecen estar controlados por el autor. Y el propósito es revelarnos o mostrarnos lo más íntimo de ese personaje, enmarcar las experiencias emocionales al mismo tiempo que están ocurriendo, tanto a nivel consciente como a nivel inconsciente. Pero el autor suele optar por no distinguir entre esas dos cosas, no distinguir entre los niveles de conciencia. Y se suelen manejar patrones bastante complejos, tanto de memoria como de imágenes, de fantasía. Y se representan las sensaciones y las emociones como en bruto, ¿no? Es como si estuviesen sin pulir. Es una representación de una especie como de discurso interno que ocurre antes de cualquier verbalización, a un nivel, como dirían los psicólogos, prediscursivo, que no me salía. El término monólogo interior fue usado por primera vez por un filósofo y psicólogo, que fue William James, pero después el término se utilizó literariamente. Dicen que el que mayor desarrolló este concepto fue James Joyce en su libro El Ulises. Aunque James Joyce decía que él lo había descubierto en un libro de, bueno, yo no sé francés, Nacho, me corriges la pronunciación, Édouard Dujardin. Sí. ¿Ya habían dicho? Dujardin, vale. En un libro que, no lo voy a decir en francés, lo voy a decir en español porque si no, que se titulaba Han cortado los laureles. Y otros críticos dicen que no, que el señor Dujardin, como decimos, lo que había hecho era generalizar y sistematizar este método que ya había sido utilizado, por ejemplo, por Víctor Hugo, por ejemplo, en El último día de un condenado. Y sería totalmente injusto que olvidásemos la presencia de este tipo de recurso en la escritura tan interiorista de los rusos, en Dostoyevsky. Y no nos olvidemos de la genial escritura de Miguel de Cervantes, porque el Quijote está lleno de monólogos interiores. En el Ulises de Joyce, que por cierto no lo he leído, lo tengo que decir, porque si me dice, ¿lees todos los libros de los que hablas en Antena? Pues muchos sí, pero hay otros que no tengo tiempo de leerme absolutamente todo, pero sí que lo tengo ahí como pendiente, me lo quiero leer. Pues Joyce explora, bueno, mejor dicho, contrasta tres personajes principales desde diferentes puntos, tanto de clase social como de tipo de forma de racionalizar las cosas. Y el más célebre, por lo menos el que se suele comentar más en todos los foros, es el monólogo de Molly Bloom con el que termina el libro. Y otra señora que también utilizó mucho el monólogo interior fue Virginia Woolf, tanto en sus novelas Alfaro como en Las olas, lo utilizó muchísimo. Y aquí hablamos de otro autor y de otro libro en el cual salía también el monólogo interior. Ese sí que me lo he leído. ¿Alguien se ha leído ya alguno de William Faulkner? No, todavía no, pero... Pues... No, pero me he leído otros, ¿eh? O sea, ¿sí? Estoy leyendo, bueno, mucho. Bueno. Y he leído una novela, que hacía mucho que no leía una novela. ¿Cuál, Nacho? Cuéntanos. Luego te lo digo. ¿Sí? Vale. Sí. Bueno, pues en El ruido y la furia, que lo nombramos aquí cuando estuvimos hablando de William Faulkner, ese libro está todo lleno de monólogos interiores. El más famoso también, o el más hablado, es el monólogo de Benji, que revela la condición de retrasado mental de este personaje sin jamás mencionarla directamente. O sea, te vas dando cuenta de que este señor es una persona retrasada por cómo tiene, o sea, por su forma de hablar y su forma de expresar las cosas que dice. Y así yo creo que lo que consiguió Faulkner fue ganar mucha autonomía y mucha verosimilitud en la narración. Y ya para terminar, pues un pequeño resumen. Digamos que entonces en el monólogo interior lo que encontramos es ausencia de toda marca que manifieste la presencia del autor o la intervención del autor, ausencia de enlaces narrativos que suelen constituir, pues yo qué sé, las introducciones, las interpretaciones, los incisos. Y esto no lo había dicho, pero suele ser bastante habitual usar el tiempo presente. Es complicado encontrar una novela que esté escrita en presente, pero si hablamos de los monólogos interiores, aquí sí que nos encontramos el tiempo presente. Y vamos ya con el cuento. El cuento de hoy ha sido Tirando de tinta de hemeroteca. No sé si sabéis que es un blog que hay, que está conectado con El Heraldo. Es un señor que se dedica a recopilar noticias antiguas y hace poco colgó una entrada que hablaba de el sepulturero asesinado. Que no saben si fue asesinado o no fue asesinado. Encontraron el cadáver de un señor en el canal a principios de siglo y nadie sabe si se suicidó o lo mataron, o qué pasó. Y entonces leí aquella noticia del año Catapunchispun y me inspiré para este cuento que lo he titulado El sepulturero asesinado. Vamos con él. José, el día que lo mataron, se levantó temprano porque tenía que cavar la fosa de una tumba doble. Unas campanas nocturnas habían tocado a Mortichuelo y así supo que los gemelos habían muerto. Como andaba en tratos con el insomnio de la vejez, decidió aprovecharlo y empezar a trabajar antes de que vinieran a meterle prisa, que ya no estaba joven, y el trabajo se le hacía cada vez más cuesta arriba. A estas alturas estaba cansado de la vida, así que en cuanto le faltaran las fuerzas para ganarse el sustento, atentaría contra ella antes que pedir limosna. Al levantarse, despertó sin querer a su mujer, lo que le valió discutir con ella. Casi le suelta un sopapo para que se callara, que si a dónde vas a estas horas que todavía están los búhos de caza, que si estás malo y te va a dar el colerín, que si aunque sea agosto seguro que va a caer rosada, que si luego tus huesos me duelen más a mí que a ti porque me cargas con el trabajo extra de preparar las cataplasmas, que si las campanas bien podían decir otra cosa. Pero él sabía bien lo que anunciaban, y lo habría sabido aunque no hubieran sonado. Su olfato ya había sentido la muerte, y no era una sola que esta vez se le había agarrado a la garganta. Tendría que beberse una jícara de chocolate para que se le bajara las tripas. Aunque mejor sería ni desayunar, que sentía el estómago revuelto. Aún se levantó la Antonia de la cama y le quitó el ceñidor y las llaves del fosal en un último intento de que no se fuera. Le dio pena verla tan vieja, así que no se quitó el cinturón como otras veces y la dejó que se le pasara el arrebato mientras terminaba de vestirse, se refrescaba la cara y se quitaba las legañas. Que yo sé bien lo que anuncian, le decía, que los gemelos de la del horno, la de los panes de moño, pillaron calentura, de las que no curan fácil, con la tormenta de la semana pasada. Pero allí estaban al otro día de madrugada en la puerta grande, con los ojos brillantes y los brazos blandos preparados para el reparto. Que no consiguieron terminarlo, que les tuvo que echar una mano el chaval del granero de los piensos, que los llevó a casa y terminó el reparto por ellos. Y la del horno, que no es roñosa, le metió unas monedas en el bolsillo y le dio pan para su casa, para toda la semana. Que los panes esos, si los dejas al fresco y en sitio oscuro, con un trapo por encima, están tiernos igual después de un puñado de días. Aunque yo prefiero que me cruja la miga entre los dientes, que no se me hunda el cuchillo al untar la manteca y que no parezca aquello comida de patos cuando pongo las sardinas con aceite encima. Y los gemelos en la cama, que la fiebre no les bajaba, que les subía, y decían cosas de fiebre, como si estuvieran locos y vieran cosas raras. El médico ya dijo desde que los vio la primera vez que la cosa estaba mal, que no creía que salieran de esta. Así que la del horno, antes de empezar la faena, se va a la iglesia a rezarle a la Virgen. A mí me da grima la Virgen. La campana ha tocado a Mortichuelo por los gemelos, que yo lo sé bien. José, el día que lo mataron, se levantó temprano y salió de casa cuando todavía era noche cerrada. Que la Antonia dijera lo que quisiera, porque las campanas habían sonado a muerto. Que lo notaba en las tripas y en los pies y en las manos. Que olía a muerto reciente y las piernas se le habían puesto temblonas al meterse la camisa y ajustarse el pantalón. Camino del cementerio, intentó pensar en otras cosas, pero solo le acudían a la cabeza los pesares de la casa y se acordó de su hijo en la cárcel. José, el día que lo mataron, se levantó temprano y caminó despacio camino del fosal. Mientras pasaba por debajo de los olmos que bordeaban la salida del pueblo, intentó alejar las cosas que lo ponían triste, y en estas, que sin apenas darse cuenta, de pronto ya vio las sombras de los cipreses, recortadas contra el cielo casi negro, por encima de la todavía más oscura sombra de la tapia del cementerio. Sin prisa, se puso a preparar las herramientas. Sin prisa empezó a cavar, y para no masticar la soledad ni la presencia de los muertos, silbaba entre dientes, bajito para no despertar a las almas en pena. Se notaba triste, se notaba el estómago revuelto, se notaba viejo, cansado y sin ganas. No llevaba ni una hora con la pala cuando sintió que alguien se acercaba por detrás, pero no le dio tiempo a volverse y cerró los ojos cuando el punzón le entró en el cuello. Apenas se dio cuenta de que la vida se le había ido hasta que llegaron al canal, porque se deshacía en juramentos por la maldita idea de haber cerrado los ojos, ya que ahora no podía ver a los dueños de las cuatro manos que le arrastraban. Aunque más bien eran dueñas, eran manos de mujer, cuatro manos de mujer, y lo tiraron al agua. Mal lo querían, pues, para dar al sepulturero muerte junto a una fosa y molestarse en moverlo de allí y tirarlo al agua con lo que la odiaba. José, el día que lo mataron, mientras se hundía en el agua del canal, pensaba: ¿quién cavará la fosa del sepulturero? ¿Tendrá entierro el sepulturero? Hardcore, ¿no? El cuento de hoy. Mogollón de hardcore. Muy propio del día. Sí, bueno, no lo sé yo. Madre mía, entre que estoy mirando aquí los resultados y te estaba escuchando a ti entre el sepulturero, el Acaba, el PP, UPyD. Madre mía, madre mía. El mundo patas arriba, señores. Y aquí seguiremos. Patas arriba. ¿Estaremos locos nosotros y no lo sabemos? Pero todos estamos locos, Nacho, ¿no crees? Sí, en ese matiz que tú estás poniendo, sí, pero yo estaba hablando del... me vale, explico, ¿no? Vale, o sea, sí, totalmente. Sí, estamos a favor de la locura y sí, de dignificarla, claro que sí, y de asumirla, pero esto es otra cosa peor. Sí. ¡Pum! ¿Qué? Que quería plantear un retillo, así muy rápidamente, para que este chico ya pueda entrar. Y es que, como este hemos... Este chico es fan de Gitanjáfora. ¿Ah, sí? ¿Eres fan de Gitanjáfora? Sí, gracias, sí, sí. gracias. Pues... Se nos oye hasta en Peñaflor. ¿Ah, sí? Sí, sí, hombre. Carambolas. Tengo que estar con la mano levantada para escuchar la antena. Ay, encima aguanto, te tomas todo ese trabajo. Qué bien. Oye, qué majo. Luego te doy dos besos. Pues nada, como hemos hablado del monólogo interior, me gustaría que nos mandasen monólogos interiores, a ver qué tal se le da a la gente esto de dejarse llevar por los pensamientos internos. Madre. O que se imaginen que son otra persona, también podría ser divertido. Una persona que no tenga nada que ver con ellos. Luisa Fernanda. Bien. Venga, pues entonces dentro de 15 días el reto es un monólogo interior. No, pero que... como he dicho antes, vamos a dejarlo para dentro de dos programas. Vale. Así le damos más tiempo a la gente. Un mes entero. Ya lo recordaremos. Vale, y recordar que el blog es... loscuentosdeapolonia.blogspot.com. Eso es, y allí tenéis el contacto tanto de la enredadera como de la sección de Gitanjáfora. Y más cositas, que estoy empezando a colgar micro relatos y cosas de esas. Bueno, pues ya sabéis que esto sigue creciendo, que esto es de lo que se trata, ¿no? De como la enredadera, ese tallo, esa planta de tallo voluble o trepador que se enreda en las varas u otros objetos salientes. Qué bonito. Según la RAE. Bueno, pum, pues hasta dentro de 15 días. Hasta dentro de 15 días. Buenas noches, chicos. Yeah. Y ahora vamos a dar paso a No hay huerta atrás, que hoy vamos a hablar de las jornadas Consumo Cuidado, las terceras jornadas de cooperativas de consumo ecológico y demás en Peñaflor de Gállego para esta semana. Pero antes, en Los vinilos que me enredan, hoy me he traído las cuatro estaciones de La Bordeta. No es que vayamos a hacer aquí propaganda del hacha, aparte que ya es tarde, pero hay una canción muy bonita que se llama El Mayo, que es música tradicional y letra de La Bordeta, y bueno, es un disco de 1981, con arreglos de Luis Fatas, que en este caso toca flauta, acordeón, percusiones, mirlitón y metalófono, con la colaboración de Paco Medina, que está a la guitarra, guitarrico, laúd, mandolina y voz, y Pedro Sabirón, que toca la guitarra y la flauta soprano. También está por ahí Paco Aguaroz, que toca el clarinete, y Alberto Moraleda, que toca el bajo. Bueno, es una producción de Moviplay. Ya os podéis imaginar que La Bordeta a la voz, una canción preciosa que habla del mayo que nos gusta, no el mayo de las elecciones, sino el mayo de la naturaleza, de las flores. Escuchar la letra, que es súper bonita. Bienvenido sea, trayendo la vida a toda la tierra, a toda la tierra. Cuando llega el mayo, los pueblos renacen y por los paisajes los yermos deshacen. Si el mayo no llega, los montes altos, las aves renacen, entonando cantos, entonando cantos. Mayo con campanas, con flores y ramos, llamando a los hombres de esperanzas faltos. Mayo que malleas hasta los rincones, trigos maduran, qué buena cosecha, qué buena cosecha. Un mayo en la calle, mi amor te concedo, y por San Miguel seré compañero, pues el mayo viene, los aires hermosos. Cuando vendrá mayo a cubrir la tierra, para que seamos libres de cualquiera, libres de cualquiera. Mayo pulido de flores hermosas, que haga de nosotros un pueblo sin sombras. Mayo que mayo, ven, mayo, ven, que aquí te esperamos mi guitarra. Venga, y aquí seguimos en la enredadera de Radio Topo. Ya son las 10 y 26 minutos, según estoy leyendo aquí en la computadora. Y sigues escuchando el 101.8 del FM. También estamos en nuestra bitácora, en laenredadera.noblezabaturra.org, donde además de los programas, pues ponemos comentarios, fotografías y demás. Y bueno, tenemos aquí a nuestro amigo David, que es una parte de la organización de Consumo Cuidado, las terceras jornadas que se organizan desde el jueves en Peñaflor de Gállego, desde la Cooperativa de Productos Ecológicos y Consumidores de Productos Ecológicos Ecoflor. Buenas noches. ¿Qué tal, David? Nacho. Muy bien. Pues por aquí a contar un poco las jornadillas estas que hemos montado en Peñaflor. Bueno, ya es la tercera edición. Bueno, es la tercera edición del Mercadillo de Trueque. En estas jornadas, digamos que es la primera que introducimos más cosas, pero sí que es la tercera de Mercadillo de Trueque, que digamos que es uno de los eventos más esperados ahí en Peñaflor y alrededores. Bueno, hay que decir que estos días, luego hablaremos también un poquito de eso, pues son días de protestas, de reivindicación, de tomar las calles, ¿no?, para demostrar que hay poder popular. Pero nosotros no nos olvidamos de las alternativas, ¿no? Es muy importante que la gente se indigne, que la gente se rebele y que eso sea un paso hacia la construcción de ese otro mundo que es posible, ¿no? Está muy bien decir que los bancos están muy mal, que los políticos son así o asá, pero también está muy bien plantearse qué podemos hacer, ¿no?, y qué podemos construir desde abajo. Yo creo que estas jornadas van un poco por ahí, ¿no? Sí, sí. Nosotros ya llevamos como cooperativa de consumidores 4 años y, bueno, y llevamos consumiendo alternativamente durante este tiempo y hemos estado organizando más cosas, ¿no? Y esto, digamos, que es un poco una apuesta más que hacemos, que digamos que lo central de aquí es todo esto es la excusa para juntarnos todos los grupos de consumo y cooperativas que estamos en Aragón, ¿no? Y el resto del programa pues también es importante, pero digamos que eso sería el acto central, eso y el mercadillo, que es como todos los años, pero lo hemos hecho coincidir un poco por eso, ¿no? Para que tenga más relevancia. La verdad es que se habla mucho, pues como comentábamos, ¿no?, de protestas, ¿no?, de todas las injusticias que vemos a diario. De hecho, este programa pues también es un altavoz de todas las reivindicaciones legítimas de muchísimas personas. Pero a veces la gente le cuesta un poquito más escarbar en lo que es la sociedad y encontrar esas personas, esos colectivos, esos grupos que están planteando alternativas. Has mencionado a las cooperativas de consumidores de productos ecológicos. Cuéntanos un poco en Ecoflor lo que hacéis y cuáles hay en Aragón. ¿Cuáles van a asistir a estos encuentros? Pues mira, de los grupos, hemos hablado de grupos de consumo porque no toda la gente que consume en grupos son cooperativas realmente. O sea, hay mucha gente que son grupos que están organizados para comprar cestas de productores o que de unos productores u otros, ¿no?, que se organizan en diferentes espacios, pero que se quedan ahí y ya está. Y hay otra gente que tiene, digamos, pues más interés en hacer otras cosas, ¿no?, y que tienen pues un ideario detrás de por qué hacen, por qué se juntan a consumir así. Y bueno, y hay grupos muy diversos. Hay grupos de todo Aragón, pues hemos contactado pues con gente de tanto la red de consumo de los pueblos ocupados que hay por Ibor, Artosilla, Aineto y Sieso. Luego hay gente de Huesca, que ahí lo están moviendo Ecologistas en Acción de Huesca. Hay gente de Teruel, hay varias cooperativas que están funcionando en Alcañiz, que llevan ya bastante tiempo. Y bueno, y las cooperativas que hay en Zaragoza, pues que son muy variadas, ¿no? Hay desde el Bisaltico, que funciona con un montón de socios desde hace un montón de años. Tenemos a cooperativas como la de aquí, la de La Madalena. Tenemos pues gente que se organiza en Valdespartera, en el barrio Este Nuevo, ¿no?, que se reúne pues en una parroquia, ¿no? Es como gente muy diversa, gente que recibe cestas en un espacio. Y bueno, lo que queremos un poco pues es juntarnos todos y ver qué se puede hacer en común, ¿no? Nosotros desde Ecoflor, pues la idea es un poco intentar cuajar todo esto y a ver qué podemos hacer como consumidores, ¿no? Como red de grupos de consumidores. Por si acaso hay alguna persona que nos escucha que esté un poco despistada, ¿no?, y que no entienda muy bien el porqué de estos grupos, vamos a intentar explicarle, ¿no?, pues por qué algunos vecinos, algunas vecinas, pues sienten la necesidad de organizarse, ¿no?, cuando hay un montón de tiendas, de supermercados y de hipermercados donde todavía puedes comprar un montón de productos alimenticios, digámoslo así, ¿no? Claro, nosotros empezamos comprando, partimos del pan, ¿no? Contactamos con Daniel de Como Negros y empezamos a comprarle pan desde que empieza a hacerlo, desde la gente de la cooperativa, y digamos que desde ahí lo que pretendemos es intentar acercarnos a los productores, a la gente que está trabajando el campo, la gente que cultiva las cosas o la gente que produce en la medida de lo posible, y conocerlos, tener relaciones con ellos y comprar lo más cercano posible y bueno, y comprar a buen precio también, ¿no? Dentro de lo que son los productos, hacemos pedidos grandes, nos juntamos una vez al mes para hablar de qué pedidos vamos a hacer, de qué más cosas queremos hacer, y digamos que es una forma diferente de consumir, es una alternativa al consumo. En vez de perder el tiempo en ir a un supermercado o en un gran centro comercial para consumir, aunque sean productos ecológicos, pues lo que hacemos es cooperar para consumirlo. Entonces lo que hacemos es que nos juntamos, cada familia lleva un pedido diferente y se encarga de hacer ese pedido y luego de repartirlo entre los demás. También es una manera de tomar contacto con tus vecinos y relacionarte de otra manera, ¿no? Has comentado dos aspectos importantes. Uno es el de las relaciones entre consumidores y productores, porque muchas veces pues nos metemos en la boca alimentos que no sabemos ni de dónde vienen ni quién los ha cultivado, si es que se han cultivado, o de qué laboratorio salen, ni a dónde van realmente, para qué sirven, ¿no? Ni para qué sirven, ni si te están nutriendo o te están metiendo directamente una bola de grasa en el cuerpo o lo que sea. Pero además hay una cuestión importante que es la cercanía, ¿no? Porque imagino que cuando se contacta con un productor estás contactando con gente que está cerca, ¿no?, de tu lugar. Sí, sí, incluso pues sean situaciones. Nosotros somos una cooperativa en el ámbito rural, que es de Peñaflores, un pueblo de barrio rural. La mayoría de los que estamos en la cooperativa tenemos casi todos huerto y tenemos productos frescos. Entonces también intentamos buscar pues productos que no tenemos, ¿no? Pues más de pues tipo legumbres o aceite o cosas así que de las que no disponemos nosotros la producción. Y cuando estamos hablando de ecológico, yo creo por explicar un poco a la gente, ¿no?, para que entienda, todavía hay quien cuestiona lo ecológico. Te escuchas cada cosa por la calle, pues como os podéis imaginar, pues estamos hablando de que casi va a sacar mayoría absoluta el PP, ya, pues ya. Imaginaros qué desinformación hay todavía en la sociedad. Pues para que la gente que nos estéis escuchando tengáis la oportunidad de entender un poco qué es lo que se está vendiendo ahora mismo en los supermercados, para que haya necesidad de consumir ecológico, entre comillas. Claro, nosotros cuando hablamos de ecológico hablamos de productos que han sido cultivados básicamente con amor, sin echarles ningún producto químico en su cultivo, en su cuidado, en su tratamiento posterior o en su comercialización, ¿no? Los productos que les echan son pues para conservarlos mejor, para que no tengan plagas, productos químicos que al fin y al cabo van a provocar que en nuestro organismo pues ocurran cosas que no sabemos muy bien lo que son, ¿no? Y puede ser que resulte que estén dentro de las normas de seguridad, pero no sabemos lo que puede ocurrir a lo largo del tiempo, ¿no? Cuando compramos un producto ecológico, consumimos un producto ecológico, lo que estamos asegurándonos es que no tiene ningún residuo absolutamente de nada, ni de ningún pesticida, de ningún herbicida, de nada. Entonces yo tengo esa garantía cuando consumo un producto ecológico. La gente que cuestiona eso, pues ellos verán lo que comen, ¿no? Yo lo tengo muy claro lo que es un producto ecológico. En estas jornadas lo que hemos abierto es ya no solo a los productos ecológicos que tienen certificado. Hay, digamos, un certificado, un sello que garantiza que los productos son ecológicos en Aragón, que es el Comité de Agricultura Ecológica. Nosotros queremos ir un poco más allá y lo que queremos hacer es que la gente que consuma pueda consumir productos ecológicos sin tener ese certificado, ¿no? Que el único certificado sea el de la confianza con el productor, que tú puedas conocer a alguien y saber que realmente no le echa ningún producto, ¿no? Y yo añadiría a lo que acaba de decir David, una cuestión que es básica a la hora de alimentarte, que es el sabor, el placer de la alimentación, y otro que es el nutricional. Hay una cuestión básica en la alimentación ecológica que es consumir de temporada. No se puede comer de todo el año porque la tierra te da determinadas cosas según la estación. Y aparte, la alimentación es llenarte de energía. Hay que tener bien claro que si estás gastando un montón de energía en la agricultura y luego no te está dando nutrición, eso no tiene ningún sentido. Estamos perdiendo. Estamos perdiendo en el planeta, estamos perdiendo como seres vivos, estamos perdiendo como animales, ¿no?, que somos, como seres humanos. Entonces, la alimentación ecológica lo que te permite es ganar en ese sentido, ¿no? O sea, a pesar de que se utilice pues menos maquinaria muchas veces, menos intensidad, ¿no?, de explotar a la tierra, pero se consigue mucha más nutrición, ¿no?, al final. Claro, y es nutrición también para la tierra. O sea, en realidad un alimento ecológico lo que hace es que utiliza el suelo realmente. O sea, los productos ecológicos mejoran la calidad del suelo. Los productos convencionales lo que están haciendo es empeorar la calidad del suelo. Y si ya hablamos de productos transgénicos, por ejemplo, las alteraciones que provocan en el medio, pues no sabemos cuáles son realmente, ¿no? Eso puede ser que se descubra dentro de 20 años y se prohíba, ¿no? Pero de momento se siguen haciendo esas cosas, ¿no? Mira, pues tú que nos estás escuchando, tanto si formas parte de una cooperativa o un grupo de consumo ecológico, como si eres una persona que simplemente pues estás informándote de lo que hay, te vamos a explicar un poco lo que son las jornadas, ¿vale? Que ya van a comenzar el jueves, las jornadas que han llamado Consumo Cuidado, doble sentido, ahí. Cuéntanos un poco, David, qué hay cada día para que la gente se sitúe y cuéntanos un poco qué es lo que hay que hacer, si hay que llevar algo, si no. Bueno, las jornadas empiezan el jueves, pero el miércoles uno de las personas de la cooperativa pues nos ha invitado a varios también de Coflor y a gente del Comité de Aragonés a dar una charla en el centro cívico de la Raval, que hay gente interesada en crear un grupo de consumo, y digamos que a las 5:30 es en el centro cívico de la Estación del Norte, pues va a haber una charla para hablar un poco de alimentos ecológicos y la posibilidad de formar una cooperativa, ¿no? Que si hay alguien de la Raval que esté escuchando y está interesado, pues que sepa que es un buen momento para acudir. Contactar con la asociación de vecinos, ¿eh? Sí, que es con la asociación de vecinos, sí, uh-huh. Lo está moviendo. Las jornadas empezarían de consumo cuidado el jueves 26 y a las 7 tenemos en el centro cívico una mesa redonda con Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra, que se llama los transgénicos y sus acciones, ¿no? En la que queremos valorar tanto las acciones que están provocando los transgénicos en el medio, ¿no? y en la salud, pues vamos a hablar un poco de qué son los transgénicos, para qué sirven y por qué están ahí, y luego también un poco pues la trayectoria que llevan los grupos ecologistas de acciones contra los transgénicos, ¿no? Hablarán Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra lo que van haciendo. Hay que recordar, aunque aquí lo repetimos muchas veces en la enredadera, que Aragón es el territorio europeo y posiblemente del mundo donde más superficie cultivada hay de organismos genéticamente modificados. Pero es que además, el otro día Amigos de la Tierra, que tiene algún tipo de acuerdo pues con las autoridades que llevan este tema, publicaron, como hacen cada año, las superficies de cultivos en Aragón que están destinadas a la experimentación transgénica. Y podéis ver, si os metéis en la web de Amigos de la Tierra, la cantidad de pueblos de Aragón, la cantidad de tierras cultivables que están dedicadas a la experimentación. O sea, no solamente al cultivo del cereal y del maíz, sobre todo de Monsanto, que ya está demostrado en lugares como Estados Unidos y demás que es peligroso para la salud y está prohibido en otros sitios, pues aquí se sigue cultivando en Aragón, en mi pueblo. Y es Monsanto también el que estaba haciendo la experimentación, Monsanto, Syngenta y otras compañías así. Bueno, pues muy importante, el jueves a las 7 en Peñaflor, no os equivoquéis, que todas las jornadas son en Peñaflor de Gállego, que podéis coger el autobús 28, que pasa cada 20 minutos, sí. Y en menos de media hora estáis ya allí en el centro cívico, que te deja casi en la puerta. Eso es, al final la última parada, estás a 100 metros del centro cívico y bueno, la primera mesa redonda es a las 7 el jueves y en esa pues hablaremos fundamentalmente de los transgénicos y sus acciones, ¿no? Luego el viernes 27, también a las 7, vamos a hacer una proyección tertulia de la película, el documental este, La Historia de las Cosas, ¿no? Que es un poco para cuestionar el consumo que hacemos y cómo lo hacemos y a dónde va el dinero y de dónde viene y todas estas cosas, ¿no? Y bueno, pues va a ser así, una proyección y luego dejaremos un ratico para poder charlar un poco de lo que nos apetezca. Luego el sábado 28 en la plaza del centro cívico se hace bueno, que esperamos que sí, y si no pues lo haremos en el pabellón que está pegando. De 10 a 2 vamos a hacer un mercado ecológico local y social, que como decíamos pues va a ser un mercado que van a venir productores ecológicos o algunos productores locales. Tanto que van a tener el sello de ecológico como que no, ¿no? Pero la mayoría de los productos pues que tenemos, yo creo que todos los que hay ahora mismo son ecológicos. Hay que decir que ya sabéis que en Zaragoza se están realizando lo que llaman muestras agroecológicas cada 15 días, que ese sábado también habrá, ¿verdad? Sí, en Parque Goya 2. Ahí en Parque Goya. Pero que se van a duplicar, ¿verdad? Muchos de los campesinos. Va a haber gente que se duplique, sí. Hay productores que van a venir al Parque Goya y a Peñaflor. Así que ya sabéis, si sois de Parque Goya, pues os viene mejor porque van a vuestro barrio y si no, pues podéis elegir ir a Peñaflor y conocer los habituales, algunos de los habituales que van con el sello del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica o otras personas que estamos cultivando en Aragón y que pues no queremos certificarnos y también estamos cultivando en ecológico. Eso es. Y bueno, pues después del mercado, el mercado acabará a las 2 y a las 2 pues haremos una comida común en la que invitamos a todo el mundo a traer comida para compartir y haremos allí pues una gran mesa con todo lo que traigamos y compartiremos la comida. Y a las 4 pues vamos a hacer un café infusión que será el encuentro de los grupos de consumo y productores ecológicos de Aragón. O sea, vamos a juntarnos grupos de consumo, pero también queremos que vengan productores para que nos cuenten un poco también las necesidades que tienen y qué lazos podemos unirnos con los grupos de consumo, porque muchas veces, aunque les consumimos a ellos y tenemos estrechos lazos de colaboración, pues a veces como cooperativa pueden decir, oye, pues necesitaríamos que a lo mejor que os organizaras de una manera o de otra, o que nos hicierais un pedido conjunto todos, no sé, ¿no? Que eso ya es un poco las ideas que cada uno quiera traer. No, y sobre todo, yo por ejemplo que soy socio de la cooperativa de Cestas del Campo Casa, siempre lo están diciendo, ¿no? O sea, Joaquín, Félix, Patricio, siempre dicen que quieren, que hace falta que sea retroactivo, ¿no? O sea, que ellos al fin y al cabo, claro, pues están ahí en Fraga y en Sariñena cultivando todo el día, vienen a Zaragoza a vender y hay poco margen de comunicación. Entonces desde aquí, pues si tenemos posibilidad de intervenir y participar y visitar el huerto, y que ellos lo necesitan también, ¿no? Sí, o sea, porque sí, esto sí es una cosa de ida y de vuelta, ¿no? Que tampoco buscamos la especialización 100%. Está claro que el que cultiva, cultiva, y el que consume, consume, ¿no? O sea, ese es el canal, ¿no?, que hemos establecido, pero que puede haber muchos matices, ¿no?, y mucha riqueza, muchas sinergias, ¿no? Sí, y luego pues dentro también hay grupos de consumo que tienen productores dentro, ¿no? Pues por ejemplo la gente de Alcañiz, hay, porque claro, los productores también tienen inquietud en generar grupos de consumo. Entonces, pues un poco la idea es generar una red de grupos de consumo y luego pues saber qué propuestas salen de colaboración entre todos los grupos, porque realmente no es una cosa fácil hilar. Muchas veces también nos cuesta a las cooperativas coordinarnos a veces entre nosotros, ¿no?, entre los propios miembros del grupo. Pues vamos a ver cómo podemos hilar esto entre diferentes grupos, pero la idea es generar una red de grupos que por lo menos como mínimo estemos en contacto y nos podamos juntar una vez cada cuanto nos apetezca, ¿no? Todo esto, ya veis que estamos en el sábado, en un mismo día, por la mañana, el mercado ecológico, social y demás, la comida y después el café con el encuentro, ¿no?, de cooperativas. Eso es, sí, y lo haremos pues en el mismo sitio, en la plaza del centro cívico, que pues pondremos unas carpas allí para tener sombra, y si no pues también disponemos de varios espacios para poder estar. Y bueno, y después del encuentro, nos tomaremos un momento de relax después de todo el día, y por la noche a las 8 tenemos el Alberge Festival, que hemos titulado, en los que pues vendrá La Morería, que es un grupo de allí, de Peñaflor también, afincados allí, y que son Carlos y Lola, que vendrán aquí también un día a presentar el proyecto que están haciendo. Y luego pues habrá un cuentacuentos para adultos, que será una degustación de relatos cortos, ¿no? Y esto va a ser en la Casa de Cultura. Todo lo anterior es en el Centro Cívico y nos iremos a la Casa de Cultura para hacerlo, que está en la calle El Paso, me parece, en mitad del pueblo. Cualquiera que le preguntes por allí te dice dónde está. Y las jornadas finalizarán el domingo, ¿verdad? Sí, el domingo es, digamos, la gran fiesta, ¿no?, de anticonsumo, porque haremos el domingo 29, es el mercadillo de trueque, el tercer mercadillo de trueque que hacemos en la misma plaza, en la del Centro Cívico, de 10 a 2, ¿no? A las 10 ya se supone que estamos ya todos con los puestos montados allí y empezamos a cambiar, a troquelar cosas, unas cosas por otras, y se puede troquelar de todo, ¿no? Esto, a ver, para que la gente lo entienda, se trata de que todos tenemos más cosas de las que necesitamos, prácticamente sin excepción. No sé si habrá algún vagabundo que nos está escuchando que posiblemente no tenga muchas más cosas más que las que tiene encima, pero la gran mayoría de la gente que nos escucháis, yo mismo, tenemos más cosas de las que usamos, empezando por ropa, utensilios, muebles, saberes, cariño, ganas de compartir. Entonces la idea es, sin dinero, intercambiar. Eso es. Intercambiar, para que todo el mundo lo entienda, porque todavía hay gente que te pregunta, ¿no? Oye, pero se puede vender, tal. No, no. No se trata de dinero. Se trata de, pues yo, el año pasado, por ejemplo, para que os hagáis la idea, yo llevé unas botas de agua que no usaba y las intercambié por un jersey que llevo. Entonces me vino muy bien. Este invierno he estado con ese jersey. Y la persona, pues a la que le di la bota, pues imagino que habrá estado, pues yendo al huerto que sea con sus botas de agua. Pues otro, pues puede intercambiar, pues no lo sé. Hay intercambios que se hacían en el año pasado o el anterior, ¿no? Pues había gente que intercambiaba, pues algo que le interesaba, un libro o algo de ropa, pues por una tortilla de patata, por ejemplo. Alguien pasó del pueblo y dijo, oiga, esto me interesa, ¿qué puedo hacer? ¿Te lo compro? No, no se puede comprar aquí. O sea, es una de las únicas normas que tenemos, es que no puede haber dinero de por medio. Si alguien quiere hacer negocio con el dinero, pues tiene otros foros o tiene otros momentos para hacerlo, pero allí, pues no vale el dinero, ¿no? Pues voy a hacer una tortilla de patata a casa y te la traigo. Pues muy bien, pues eso es un trueque, ¿no? Y además es una cosa muy divertida porque también se hacen trueques a tres, porque igual justo tú, pues normalmente se pone una mesica, una sábana, una manta, no hay que llevar nada. Sí, nosotros pondremos mesas, pondremos veladores, carpas para tener sombra, y que eso es una novedad de este año que va a favorecer mucho los trueques, ¿no? Porque la gente se calienta y lo que decía, que hay veces que no son intercambios bilaterales entre David y yo, por ejemplo, sino que igual pues David no ve nada de lo que yo ofrezco que le interese, pero igual Patty sí. Entonces yo tengo que negociar con Patty un trueque de algo de lo mío que le interesa a ella para tener yo con David. O sea, esto es una especie de monopolio sin dinero, no sé cómo expresarlo. O te tienes que esperar porque hay alguien que ya le ha dicho que tiene esto, ¿no? Pues bueno, se puede cambiar de todo. Hay gente que cambiaba pues una cortacésped, por ejemplo, pues por 3 horas de cuidarle al niño o de limpiar su casa o algo así. O cambios que se hicieron así curiosos otros años, pues era un fin de semana de vacaciones en mi casa en un pueblo de Soria de no sé dónde a cambio de otra cosa, ¿no? De las que había por ahí. Bueno, pues ya sabéis, os cogéis el autobús 28 a ser posible o en bicicleta, que está a 12 kilómetros del centro de Zaragoza. Y si hace falta, pues vais en vehículo también, si vais a llevar cosas voluminosas y tal. Y allí, pues la gente de Coflor pues tendrá disponible pues algunas mesas, algunas jaimas, algunos toldos, ¿no? Para, sí, eso es. Para que estemos resguardados. Y eso será por la mañana, el domingo. Eso será por la mañana, el domingo. Y luego también, durante el domingo por la mañana, para facilitar el trueque a los adultos, pues va a haber un grupo que se va a encargar de hacer animación con los niños y va a haber un espacio en el que van a poder estar los niños. Seguramente el sábado también tendremos el mismo espacio, ¿no? Para que puedan, que estén sombreados, que tengan allí un poco de tierra y un poco de agua para jugar. Y eso, habrá animación infantil, habrá un taller de bolsas de tela también para fabricarse allí bolsas de tela. Pues que tú quieres cambiar una camisa, pero la camisa nadie te la quiere cambiar, es muy fea, pues te haces una bolsa de tela con la camisa y sales con tus cosas en la bolsa de tela de la camisa que ibas a cambiar, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, y esto del trueque no es ninguna broma en Cataluña. O sea, esto en verdad es algo novedoso. En Aragón pues se hace en algunos sitios, sobre todo en los pueblos ocupados que antes mencionaba David, es algo común. Pues allí no necesitan tanto bajar de la ciudad, sino entre ellos pues compartir saberes, recursos, herramientas, cosas, ¿no? Pero aquí en la ciudad lo hacemos muy poco, porque yo creo que como tenemos tan cerca tiendas de todo y conocemos, pero es necesario también. En Cataluña hay una red tupida de cooperativas, de encuentros de trueque, de venta, de intercambio de productos ecológicos, y es algo que en Aragón yo creo que deberíamos potenciar. El trueque no es simplemente... Es algo muy divertido, por supuesto, o sea, yo creo que es muy divertido. No os penséis que es el afán consumista, porque sí que es verdad que ves muchas cosas, pero es algo que te lo pasas bien, disfrutas, porque te echas unas risas, tal. Luego, como no hay dinero de por medio, pues enseguida te relajas y ves cómo funciona. Pero es que además es algo muy práctico. Es algo muy práctico porque a veces compras algo que luego realmente, pues, igual te has comprado una azada y ves que no la has usado nunca. Y la llevas ahí y alguien justo era lo que necesitaba. Sí, sí, eso es. Es un poco la filosofía esa, ¿no? La de intentar cambiar las cosas, y sobre todo lo más bonito, lo que más se puede reseñar de ese día es que te puedes pasar una mañana tremendamente divertida, que puedes sacar cosas, pues tanto saberes como relaciones con gente, como pues eso, cosas que necesitabas o habilidades que necesitabas y que no has usado el dinero, que no has sacado la cartera para nada, ¿no? Entonces eso, digamos que es una de las cosas que más gratifican del mercadillo, ¿no? Y bueno, y con eso acabaríamos un poco lo que es el domingo. Estábamos perfilando también a ver, a lo mejor en el sábado, en el mismo momento del mercado ecológico, que hubiera una parte también en la que mostrara una exposición de diferentes ámbitos de educación libre que hay en Aragón, ¿no? Entonces hay varios proyectos así que van a venir a participar también, a poner una mesa y explicar sus proyectos, y digamos que vamos a intentar focalizar también allí un espacio para que se pueda juntar y debatir sobre temas de educación libre. Bueno, pues resumiendo, el miércoles anticipo en el Centro Cívico Estación del Norte del Arrabal, por si eres de ese barrio y te interesa el tema de los grupos de consumo ecológico. El jueves tenemos para informarnos a las 7 de lo que son los transgénicos, los cultivos y cómo podemos actuar colectivamente contra ellos. Uh-huh. El viernes, ¿de dónde vienen las cosas? Debate y charrada pues detrás, después del documental. El sábado, si cultivas ecológico, ¿es solamente de alimentación o alguna persona igual? No, está abierto a participación tanto de cosas de alimentación, como por eso es un mercado social y local, ¿no? Y si alguien quiere poner puesto, ¿cómo se para contactar con la organización? Mira, para contactar el contacto es pedidosecoflor@gmail.com. ¿No? Pedidosecoflor@gmail.com, pues por si tienes algo que ofrecer, porque ese día sí que es de venta. Ese día es de venta, cualquiera que quiera poner un puesto lo puede poner. El sábado, luego comida, entre todos, comida de traje. Por la tarde, encuentro de cooperativas. Y a las 8 de la tarde, fiesta, concierto, con música y tal. Y el domingo, el día del trueque. Ese día no hace falta ni que lleves dinero, ni que lleves tarjeta, únicamente no. Que llegues a Peña Flor con algo. Y tal. Luego habrá comida, me imagino, también, ¿no? luego habrá comida, sí. No, no lo hemos puesto en el cartel, pero suele surgir. O sea, y acaba ya, ¿no? Ya por la tarde ya sí, nada ya, más, ¿no? Sí, ya, a escucharla enredadera. A escuchar la enredadera. Tenemos toda tarde para prepararnos para escucharla. Muy bien, pues David, no sé si queda algo más en el tintero. No, yo creo que ya está. Si hay alguien que también que quiera participar como grupo de consumo o que tiene inquietud y no tiene grupo de consumo, pero le gustaría participar, aunque fuera una persona individual, igual puede venir y a lo mejor encuentra gente para poder compartir. Y lo mismo, si necesita el contacto, pues nos puede mandar a apellidosecoflor@gmail y le decimos. Luego también tenemos un blog que es Cooperativa Ecoflor Blogspot, que también nos puede contactar un poco ahí donde está el cartel y todo. Y yo creo que ya está, que solo falta venir y disfrutar de todo. Venga, pues ya lo sabéis, desde el miércoles en el Centro Cívico Estación de Norte y desde el jueves en Peñaflor de Gállego, autobús línea 28, cada media hora o 20 minutos desde Zaragoza, en un ratico y en bicicleta, son 10 o 12 kilómetros, muy agradables también, aunque hay algún coche que va muy rápido y el arcén es muy grande, ¿eh? O sea, hay que ir con cuidadico también. Y eso en Peñaflor de Gállego. Se pueden parar a bañar en la Peña del Cuervo, que ahora hay mucha gente que lo hace. Si van en bici y hace calor, pues a bañarse a la Peña del Cuervo. Pues mira, pues esa también es buena. Ya lo sabéis, consumo cuidado, las terceras jornadas de trueque y ya veis que mucho más en Peñaflor de Gállego. Pues nada, David, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y allí nos veremos. Ahí nos veremos. Ahí echaremos la tienda de campaña todo el fin de semana. Guitarras dominaban la tierra. Shangri-Las. The Shangri-Las fue un grupo musical femenino muy influyente y conocido en la década de los 60 en Estados Unidos, su país de origen. Compuesto por dos parejas de hermanas, Betty y Mary Weiss, y las hermanas gemelas Marge y Marianne Gansner. Mezclaban letras sinceras y una música entre el pop sesentero y el rock. Vamos a escuchar el tema Give Him a Great Big Kiss. Dos curiosidades de la canción que vamos a escuchar. El comienzo a capela de la voz de Shangri-Las fue versioneado por el grupo New York Dolls en su clásico Looking for a Kiss, y este tema fue versioneado por el grupo madrileño de los años 80 y 90, Los Burning. Con vosotras y vosotros, de Shangri-Las. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L.U.V. Estamos aquí charrando Pat y yo, que estamos mirando en internet pues algunos resultados electorales, y hemos decidido que vamos a rematar la enredadera como habitualmente a las 11 con la página de sugerencias, y luego vamos a abrir un espacio un ratico más, que parece que tenemos ganas para comentar, al menos yo, tú sí, no tienes ganas, menos, no, bueno yo pues no. Y aunque sea un ratico, pues comentar un poco los resultados de las elecciones que están llegando, no porque nos interese el tema partidista, que ya sabéis que Radio Topo es una radio libre, que estamos totalmente al margen de las tendencias políticas. Nosotros somos una radio de abajo de la izquierda, al margen de los partidos, pero sí que, bueno, pues a partir de lo que está pasando, pues sobre todo pues en sitios como en Euskadi, en Aragón, en Zaragoza, pues para que sepáis por lo menos de nuestra boca un poco los resultados, ¿no? Por si acaso pues no tenéis internet delante y os queréis enterar, pues bueno, que os enteréis también a través de Radio Topo, pues el número de abstenciones, el número de votos nulos, el número de votos en blanco y un poco pues los partidos que han sido más votados, que ya estamos viendo lo que nos viene. Nos viene lo de siempre, que sigue el capital. Bueno, comentaros en primer lugar que el próximo domingo en La Enredadera vamos a hacer un especial Antena Dislocada. La siguiente semana se celebrará el tercer ciclo de Cine y Locura, que ya sabéis que organiza Stop Estigma y la cooperativa Dos Había. Y bueno, pues vamos a invitar a algunos de los invitados. Ya os contaremos esta semana a través del blog, porque seguramente van a venir invitados internacionales aquí en La Enredadera, gente que está trabajando muy bien el tema de pues un poco romper el estigma, ¿no?, de las personas que están diagnosticadas como enfermedad mental. Y bueno, pues ya sabéis que será una Antena Dislocada especial, un programa de La Enredadera especial y dedicado a este tema. Empezamos las convocatorias comentándoos que el martes, más allá de la asamblea, de la acampada de Zaragoza, que ya sabéis que mientras siga, pues tenéis actividades todo el día, ni que decir tiene, pues que no tiene más que meteros en el blog acampadazgz.blogspot.com y ver todo lo que se va decidiendo cada día, que son un montón de cosas. Pues bueno, además de eso, pues todavía hay actividades fuera de la Plaza del Pilar, y una de ellas es la reunión de la Red de Colectivos de Aragón, que tenemos que evaluar lo que ha sido nuestra movilización, lo que está siendo este nuevo movimiento social. Y bueno, pues si nos estáis escuchando, gente de los colectivos de la red, que somos pues un montón de gente, pues el martes de 8 a 10, entre el ciclo en la calle Pedro Liñán, pues haremos una evaluación de lo que hemos hecho, haremos un poco un diagnóstico de lo que está pasando y veremos un poco los siguientes pasos pues de actuación, ¿no? Y el martes tenemos una concentración en solidaridad con los militantes del SOC y el SAI en Jaén. Será el próximo martes, día 24, a las 8 de la tarde, frente a la delegación del Gobierno de Aragón. En la Plaza del Pilar, contra la represión sindical, al Sindicato de Trabajadores del Campo, el Sindicato de Obreros y Campesinos de Andalucía, que se enfrentan a un juicio pues por prácticamente hacer nada y les piden, no sé si son 30 años de cárcel, una barbaridad. Esta semana continúan también las jornadas anticapitalistas del Centro Social Ocupado Quiquemur. El jueves, día 26 de mayo, a partir de las 8 de la tarde, habrá una charla a cargo de Caracol Zaragoza y decir que versará sobre autonomía aquí y allá. Para el viernes, día 27, a las 8 de la tarde, charla a cargo de Mambrú Antimilitarista sobre militarismo, crisis y desobediencia. Y a las 9 de la noche, concierto. Para el sábado, día 28, a las 6 y media habrá un taller de huerto. A las 8 de la tarde, charla que titulan Marina Leda. Y a las 10 de la noche, videoaudición Anti-G8. Y el domingo, día 29 de mayo, terminan las jornadas anticapitalistas en el Centro Social Ocupado Quiquemur a las 12 de la mañana con pasacalles, a las 3 comida popular vegana y a las 6 charla a cargo del Comité Internacionalista. Y para esta semana os recordamos las jornadas Consumo Cuidado. Al margen del cartel que ya está difundido por ahí, el miércoles por la tarde habrá una charla para crear un grupo de consumo ecológico en el Arrabal. Será en el Centro Cívico Estación del Norte por la tarde, con la colaboración de la gente de Ecoflor. Y como nos ha comentado David, desde el jueves las jornadas Consumo Cuidado en Peñaflor de Gállego. El jueves, día 26, habrá una mesa redonda de acciones por un mundo sin transgénicos a cargo de Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra. Será a las 7 de la tarde. Para el viernes, día 27, proyección y tertulia a través del documental La Historia de las Cosas, también a las 7 de la tarde. Para el sábado 28 de mayo, por la mañana de 10 a 2, habrá mercado ecológico local y social en la plaza del Centro Cívico. Después, comida de grupos de consumo y productores de Aragón presentes en el mercado. Habrá que llevar comida para compartir en la plaza del centro cívico. Después de comer, a eso de las 4 de la tarde, café infusión, encuentro de grupos de consumo y productores de Aragón. Cómo nos organizamos o desorganizamos, en qué queremos cooperar, qué filosofías traemos, etc. La idea es juntarse a aquellos y aquellas que pertenezcamos o no a algún grupo de consumo para conocer alguno o que queramos montarlo. Y a las 8 de la tarde habrá un concierto con La Almoreira y degustación de relatos breves, con cuentacuentos para adultos a cargo de María Ángels de la Casa de Cultura de Peñaflor. Y estas jornadas con sumo cuidado terminan el domingo día 29 de mayo. De 10 a 2 habrá el tercer mercadillo de trueque. Para ello tendrás que llevar lo que quieras cambiar, sean objetos, una habilidad, un sueño, un beso, lo que os dé la gana. Durante el mercadillo habrá animación infantil, cuentacuentos, taller de bolsas de tela, exposiciones, etc. Para más información os podéis meter en el blog cooperativaecoflor.blogspot.com. Esta música, aunque sea de Francia, la hemos puesto un poco pues viendo que empieza un virreinato nuevo en Aragón y queríamos recibir a la gente pues con pasodobles, ¿no? Que es lo que le gusta. ¡Ole! Y esta semana continúa también el Mayo Ciclista del Pedalea. El viernes, día 27, habrá un concierto de apoyo a la campaña Bicicletas Solidarias con el Sahara, con Inmateria y Vocal Tempo. Será en la Sala López a partir de las 9 de la noche. Para el sábado, día 28, un recorrido con las Bicicletas Solidarias con el Sahara. Se saldrá desde Recicleta, de la calle Asalto, a las 12 de la mañana y se llegará a la sede de Undraiga, que ahora no recuerdo dónde está. En Almozara. Y terminará con un vermú solidario allí. Y para el domingo 29 de mayo se producirá la quinta bicicletada escolar con salida desde la Plaza del Pilar a las 11 de la mañana. Hay que decir que esto de la marcha de las bicicletas solidarias por el Sahara ya viene de lejos. Desde abril se han ido recuperando bicicletas para llevarlas directamente al Sahara. Eso es, y lo que se trata pues de llevarlas como se hace siempre, ¿no? O sea, son bicicletas que van a viajar hasta el Sahara, pero al menos durante el recorrido en Zaragoza pues se hace también una marcha para que la gente vea, ¿no?, un poco, ¿no?, lo que se ha hecho y poner en valor la acción de Recicleta, que está muy bien. Bueno, y rematamos las sugerencias de esta semana por si quieres salir de Zaragoza con una salida botánica y paisajística al barranco de Gabasa. Será el domingo día 29 de mayo. Se saldrá a las 9 de la mañana desde el aparcamiento de la Escuela Oficial de Idiomas de Monzón. Se realizará una comida campestre y se regresará al atardecer. Los desplazamientos sí que hay que decir que se realizarán en vehículos particulares, pero las personas que no tengan coche podrán compartir plazas libres entre los vehículos disponibles. Bueno, para ir habrá unas 25 plazas por salida. Es gratuito para las socias y socios de Ecologistas en Acción y para las personas no socias cuesta solo 3 euros. Para inscribirse hay que apuntarse a través de Ecologistas en Acción, ¿no? Bueno, pues yo creo que nada más. Ya sabéis, tenéis una acampada en la Plaza del Pilar. Ayer estuvimos emitiendo desde 101.8 como Radio Acampada Zaragoza. Me imagino que esta semana, si sigue la acampada, pues también habrá una conexión radiofónica, más allá de lo que es la programación habitual de Radio Topo. En cualquier caso, el próximo domingo, después de las jornadas de consumo cuidado a las que acudiremos, vendremos a la enredadera de Radio Topo y, como os decíamos, habrá un especial de Stop Estigma para presentar el tercer ciclo de cine y locura. Esto será el próximo domingo aquí en el 101.8 de 9 a 11, La Enredadera. Y os recordamos que también tenemos una bitácora laenredadera.noblezabaturra.org. El correo electrónico laenredadera@nodo50.org. El apartado de correos 6032-50080 de Zaragoza. Y el número de teléfono 291398 con el 976 delante. Bueno, pues hasta aquí el programa. Yo voy a seguir un ratico más, voy a comentar un poquito, nada, alguna cosita que se me ocurra, porque hoy no puede venir José Elías Bas, pero muy breve, que ya sabéis que Radio Topo es una radio libre, totalmente independiente, al margen de elecciones, de partidos y demás. Así que, bueno, sin más, os deseamos muy buenas noches, que disfrutéis de esta primavera, de este mayo tan maravilloso, y si lo podéis hacer en contacto con la tierra, mucho mejor, fuera del asfalto, aunque sea en la Plaza del Pilar, que os recomendamos desde luego ir. Y nos despedimos, como siempre, con un pletórico. Salud, amor y rebeldía. Bueno, estás escuchando Radio Topo 101.8 de la FM y nada, únicamente pues quería aprovechar que hemos acabado la enredadera y que no está José Elías Bas para nada, daros únicamente la información de lo que son los resultados de estas elecciones municipales y autonómicas en este 22 de mayo de 2011, que no os creéis que estaría fácil, por lo menos en internet, porque bueno, la verdad es que está prácticamente al 100% del escrutinio ya recontado, pero bueno, los medios pues ya sabemos cómo son, que no lo publican muy bien y cada uno dice una cosa, parece que se lleva los titulares a su terreno y cuesta dar con la información veraz. Así que nos vamos a fiar de los medios alternativos y en primer lugar pues vamos a destacar fuera de Aragón. Lo que más podemos destacar desde aquí es el éxito histórico de Bildu. Bildu ha sacado, según datos del GARA, más de 300.000 votos. Con el 87% escrutado en Euskal Herria, Bildu es el partido con mayor representación en Ego Euskal Herria. Ha obtenido más de 1.000 concejales y ha recabado más de 276.000 votos. El PNV, aún así, sigue siendo la fuerza más votada. O sea, Bildu sería pues, el segundo partido más votado en Euskal Herria. Aquí en Aragón los resultados de las elecciones autonómicas con el 88,13% escrutado, según estamos leyendo pues en la web oficial de las Cortes de Aragón, pues estamos viendo que ha habido un índice de abstención de un 31%, dos décimas menor que hace cuatro años, que en las elecciones del 2007. Ha habido un 1,48% de votos nulos, que es casi un punto más que en los anteriores comicios, y un 3,2% de voto en blanco, que también es un punto más que en las elecciones anteriores. Entre abstención, votos nulos y votos en blanco, estamos hablando de prácticamente el 40% del electorado. Hay que recordar de esta radio libre que mucha gente no tiene derecho a votar, ¿no? Personas presas, inmigrantes sin papeles, menores, enfermos, gente desinformada y demás. Pero bueno, lo que son los resultados. El Partido Popular ha ganado con el 40% de los votos, con 237.000 votos. O sea, hay que decir que en Aragón estamos viendo 1.200.000 personas y la mayoría son 237.000 votos, ¿vale? Esto que nadie lo olvide, que eso es un 20% de la gente que vivimos en Aragón, aunque sea un 40% del electorado. Bueno, sacarían 30 diputados. El PSOE pasa de 30 diputados que tenía a 22. El PAR baja 2 también, de 9 a 7. CHA se queda igual, con 4 diputados. Izquierda Unida también saca más, de 1 a 4 diputados en las Cortes de Aragón. Hay otros medios, sin embargo, que le están dando al PP 31 diputados. Bueno, como todavía no está el escrutinio completo, pues yo no sé qué datos maneja cada medio, pero bueno, aquí estamos pillando los oficiales, vamos, los de las Cortes de Aragón. Ya tenemos los resultados también de las elecciones municipales en Zaragoza. Sabéis que en Zaragoza pues se pugnaban 31 concejales. ha habido un 34,87% de abstención en Zaragoza, un 1,48% de votos nulos y un 3,58% de votos en blanco. Pues entre unos y otros, pues prácticamente el 40% del electorado pues no ha votado a ningún partido, ¿no? Estamos hablando de pues prácticamente 200.000 personas, ¿no? En cualquier caso, pues bueno, se han contabilizado 323.083 votos en Zaragoza, un 65,13% de las personas que podíamos votar. Volvemos a recordar pues que ni inmigrantes sin papeles, ni personas presas, ni enfermos, ni gente desinformada, ni persona enferma pues ha podido votar. Y bueno, el resultado de los partidos ha sido que el Partido Popular se lleva la mayoría, no mayoría absoluta, se lleva justo por poco, se llevan 15 concejales. El PSOE queda con 10, Junta Aragonesista 3, e Izquierda Unida 3. O sea que, bueno, o bien gobierna el PP si no hay un pacto, o bien PSOE, CHA y U se llevarían 16 concejales, que haría la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Zaragoza, si pactan con Belloc. Os recordamos que algunos de estos partidos, Chunta, Izquierda Unida, Ecolo Verdes, Puyalón, Izquierda Anticapitalista, también la gente por la abstención de CGT, el Partido Comunista de los Pueblos de España, estuvieron el pasado domingo en La Enredadera, y bueno, tenéis el programa en nuestro blog, laenredadera.noblezabaturra.org, y también tenéis las preguntas que no cupieron por escrito, ¿vale? Más allá de las elecciones, pues si queréis conocer un poco más pues las propuestas tanto de los partidos como de la gente que estamos por la abstención activa, pues ahí las leéis. El Partido Comunista de los Pueblos de España ha sacado en Zaragoza 384 votos. Y Ecolo Los Verdes ha sacado 1.577 votos. Mira, me voy a pirar, que esto es un rollo, esto de mirar los resultados de las elecciones, únicamente recordados, pues ya prácticamente con el 100% del escrutinio, que creo que es como se dice. Pues bueno, en Zaragoza va a haber 15 concejales del Partido Popular, 10 del PSOE, 3 de Chunta y 3 de Izquierda Unida. Han votado el 65,13% del electorado, alguno de estos partidos. Ha habido un 34,87% de abstención, un 1,48% de votos nulos y un 3,58% de votos en blanco. O sea, si estamos hablando que en Zaragoza ya prácticamente vivimos 1 millón de habitantes, el Partido Popular tiene mayoría con el voto de 131.000, que es aproximadamente el 13% de la gente. Y en Aragón un poco de lo mismo. El Partido Popular se lleva en principio 30 diputados, aunque en algunos sitios están diciendo 31, que sería más, claro, y con el PAR pues se podían llevar más, pero bueno, en principio yo lo que estoy leyendo aquí es que se llevarían 30, pero bueno, voy a actualizar esto a ver si hay más escrutinio, que todavía no está al 100%. Bueno, la verdad es que hay diferentes informaciones, ¿no? Porque por ahí dicen que hasta UPyD se ha llevado su primer diputado en Aragón, pero bueno, yo lo que estoy leyendo es de la web oficial de... No, en este caso no, lo estoy leyendo El País, con un 90% del escrutinio, un 90,70% hay para el PP, un 30 diputados en Aragón, para el PSOE 22, el PAR 7, Chunta 4, Izquierda Unida 4. Esto sería un 68,99% de votos para estos partidos, un 31,01% de abstención, 1,49% de votos nulos y 3,18% de votos en blanco. O sea que el Partido Popular tendría mayoría, si vivimos en Aragón 1.200.000 personas, pues aproximadamente de 245.000 personas que les han votado, o sea un 20%. Y nada más, que me piro, que os dejamos con música en Radio Topo, que esto de mirarlo de las elecciones es un rollo patatero. Y bueno, que lo importante es la lucha contra el capital, y ya sabéis que hay una acampada en la Plaza del Pilar que sigue, que tenéis un blog que se llama acampadazgz.blogspot.com, que anuncian un concierto, que me imagino estará celebrando ahora, de Miguel Barrero, y que durante esta semana pues va a haber actividades de autoformación, me imagino que resistencia, y bueno, pues ya sabéis que ahí hay un montón de trabajo, tanto político como logístico, como de comunicación, de información, guardería, actividades, y bueno, que os animamos a pasaros por ahí, que se está dando un proceso de autoorganización popular y de empoderamiento de la gente que está jodida, pues muy interesante. Y eso, que nos vemos en la acampada de la Plaza del Pilar y nos oímos aquí en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Un abrazo y buenas noches.